Cuando echamos la mirada atrás y volvemos a ser niños, los momentos de mayor felicidad son aquellos 6 de enero en los que nos despertábamos emocionados para ver qué nos habían dejado los Reyes Magos. ¡Qué felicidad! La Navidad llegó. Hemos puesto el árbol en nuestro balcón. Los juguetes nos darán Baltas, Argas, Pa, Melchor. Los Reyes Magos del Oriente vienen ya. Dos blancos y uno no. Los juguetes nos traerán Baltas, Argas, Pan, Melchor. Los Reyes Magos del Oriente vienen ya. Dos son blancos y uno no. Hay nieve en el porche, nieve en el tejado. Esta genial canción de Goma Espuma podía escucharse en la radio de aquella época e ilustra a la perfección esa ilusión hoy perdida. ¡Jesús! En este tercer programa de la sexta temporada trataremos el tema de los Reyes Magos, un homenaje que bien merecen, pues a muchos de nosotros nos trajeron el mejor regalo del mundo, un Spectrum. Y la estrella de papel. Pero también incluiremos una entrevista de muchísima altura. Podríamos afirmar sin miedo a equivocarnos que se trata de la que más nos ha costado conseguir. ¿Estáis preparados? Aquí y ahora empieza un nuevo programa de El Mundo del Spectrum Podcast. Cierra los ojos, relájate y disponte a viajar a otra dimensión. En el mundo del Spectrum Podcast te garantizamos un rato de diversión retro, lejos del mundanal ruido. Vaya sorpresa, ¿eh? No esperabais que volviéramos tan pronto. Y es que aunque estamos últimamente tardando 2 meses en cada programa, bueno, hemos querido esta vez ser muy rápidos y teneros preparados un programa más breve, pero centrado en los Reyes Magos y en estas fechas navideñas. Vamos a dar comienzo ya al programa. Voy a empezar, como siempre, diciendo quién me acompaña. En esta ocasión tengo a Javier Ortiz. ¿Qué tal, Javi? Pues nada. Navidad, Reyes, fin de año, todo en uno. No sé, mucho vicio y nos está deparando una de novedades. También me acompaña Jesús Martínez del Vaz. ¿Qué tal, Jesús? Pues muy bien, aquí poniéndome fino a turrón y mazapán y estas cosas, aumentando mi volumen corporal, con mucho gusto, eso sí. Y nada, bueno, pues disfrutando estas fechas que siempre tienen algo especial, ¿no? Aunque sean, congregan, yo creo que de igual manera odios y amores, pero bueno, lo que no cabe duda es que son especiales, ¿no? Y un servidor, Alejandro Ibáñez, que por cierto nos hemos felicitado el nuevo año 2018, que tiene una pinta tremenda, sobre todo en relación al Spectrum. Del Spectrum Podcast, temporada 6, programa 3. Comenzamos con noticias, seguimos con tema Los Reyes Magos y el Spectrum, y finalizamos con entrevista Jorge Blecua, Ekroch. María, vale bien que te metan mis sueños, pero vuelve ahora mismo a la portada del videojuego, ponte el bikini, deja la espada, venga, cortas cabeza, hasta luego. El Spectrum está más vivo que nunca. Es momento de conocer toda la actualidad de nuestra máquina favorita. Como siempre, empezamos con la sección noticias. En este programa más breve de lo habitual, también tenemos menos noticias. No es lo mismo que hayan pasado 2 meses que 2 semanas. Pero bueno, algo hay. Vamos a empezar con el lanzamiento en papel de la revista Retro Gamer, la número 22. En esta ocasión volvemos a tener un artículo de Jesús que nos comentará luego, pero yo quiero que, Javi, me comentes un poquito qué te ha parecido este número. Bueno, el número 22... Yo creo que sigue manteniendo un buen equilibrio. Quizá me ha parecido un pelín más consolero. Tampoco mucho. Consolero arcade, ¿vale? Pero digamos que el contenido más espectrunero de ordenadores que lleva tiene tanta calidad que tampoco me desentona, ¿vale? O sea, sigue siendo un número bastante bien equilibrado a pesar de ello, ¿no? Yo destacaría especialmente 3 artículos para nosotros, para los espectroneros o en general cualquier persona de ordenadores de 8 bits. Destacaría, hay un artículo que son los 35 juegos, 35 años del Spectrum, y te ponen por cada año un juego, el que ellos han considerado más destacable. Alguno yo lo cambiaría, pero bueno, ahí están cosas como Head Over Heels, y totalmente merecidísimo, Rainbow Islands también está. También, un poco menos merecido. No, hombre, no. Fundamental, es que si no llega a estar. El Meat. Y lo que más me ha gustado es que a partir de la desaparición de la máquina, de manera comercial, han puesto un juego también de cada año. Con lo que cual el Homebrew también tiene presencia. Y ahí hay como mínimo 3 juegos españoles: el Cannon Bubble de Computer Muzón, el Cry 5 y el Kings Valley. No, y al Brunilda de RetroWorks, o sea, para que veas, cada uno de esos títulos han sido elegidos por la gente de Retro Gamer inglesa, porque ese texto es traducido, y los han elegido como juego de ese año, ¿eh? Y faltaba este año, que seguramente sería IANA, o sea, que si lo llegan a poner. O sea, ese artículo muy bien. Luego hay una entrevista a Ricardo Machuca, Julen Zavalla, que también está muy bien, este hombre muy relacionado con Dynamic, Packaging, imágenes interiores, por ejemplo, lo que sé, instrucciones, cosas así, bocetos que él hizo, que luego se hicieron portadas a otros artistas y otras cosas, muy interesante. Y por último, voy a destacar la de Jesús de ZX, que es ni más ni menos que una entrevista con Norberto Gallego, pero yo creo que aquí Jesús es el que tiene que comentarnos qué tal fue y qué tal era este hombre. Bueno, pues os cuento, vamos a ver, es una entrevista que yo he perseguido durante mucho tiempo, o sea, merecería la pena algún día hablar de cómo se han gestado muchas de las entrevistas que hemos hecho, porque son 6 años ya haciendo entrevistas. Hablo de las que he hecho yo como las que han hecho mis compañeros, claro, pero que cada entrevista, cada charla tiene una gestación, a veces en menos tiempo, otras veces al revés, en mucho, ¿no? Y esta, por ejemplo, es de las de mucho tiempo. O sea, hay un vacío en torno a ZX bastante grande, ¿no? Es una revista pionera. No se puede decir que sea la primera que empezó a tratar estos temas, pero bueno, quizás sí es la primera que se dedicaba íntegramente a ZX, al Spectrum. Y bueno, es una revista que empezó de una manera como muy, muy amateur, ¿no? Muy basado en listados, con una maquetación pues muy, muy primaria, ¿no? pero había mucho vacío de información en torno a ella, ¿no? Se ha hablado muchísimo, y nosotros mismos hemos hablado mucho de micromanía, de microhobby, pero no se ha hablado muy poco, ¿no? De nosotros y en otros medios. Si os fijáis, todos los reportajes que hay de ZX en la red, por ejemplo, pues son muy como de oídas, y bueno, pues basándose en la cosa objetiva, ¿no? De ver las revistas y tal y comentarlas, ¿no? Y dar la opinión. Pero hay muy poca documentación, incluso en blogs conocidos, pues hablan muy de oídas de todo esto, ¿no? Y sin embargo hay gente que, como Ignacio Prini, que ha hecho una labor muy extensa de documentación sobre la revista, etcétera. No digamos buscando información como de los protagonistas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero sí una labor de documentación de toda la revista, de escaneados, de comentarios, etcétera, pues muy amplia, ¿no? Pero faltaba eso, faltaba hablar con los protagonistas. Entonces Norberto Gallego fue el primer director de la revista, y se cuenta pues cómo surge la editorial, cómo se pone en marcha la revista, las sensaciones del director pues cuando eso estaba en funcionamiento, alguna anécdota, algún comentario acerca de pues bueno, pues de no sé, pues se lleva a su hijo a pasar el rato ahí a la redacción, pues en un momento en el cual pues salía de una separación matrimonial, ¿no? Entonces bueno, pues le servía ahí de entretenimiento al hijo, bueno, en fin, cuenta muchas cosas, yo creo que muy interesantes, también temas que tienen que ver con las relaciones editoriales, con la actualidad o la, no sé cómo decirlo, bueno, pues lo que está ocurriendo ahora mismo con la tecnología, con la información, con los medios, con la prensa. Es un hombre pues muy culto, con mucha experiencia como periodista. Él viene de, curiosamente, del periodismo económico, no viene del tecnológico, del informático, y bueno, yo creo que además pues da una perspectiva distinta, ¿no? Y eso es lo que se ha intentado plasmar en la entrevista y en el reportaje, ¿no? Que lo que hace es pues entresacar lo más interesante de aquella charla y complementarlo pues con datos sobre la revista, que yo creo que es necesario y merecido el que se le dedique unas páginas en una revista de esta tirada a una revista como ZX, y que se le rinda un pequeño homenaje, sobre todo que sirve para tener algo de documentación de la revista, porque hasta ahora la verdad es que había muy poca. Tenemos que hacer un especial de la revista ZX en el programa. Yo creo que no tiene que tardar ese especial. A ver si nos ponemos con ellos, sí, pero ya digo, es que es una revista que fue muy importante, que tuvo muchísimo éxito de ventas, probablemente incluso más en sus comienzos que la propia Microhobby, aunque tenía una periodicidad distinta. Y bueno, sí, claro, se merece. Lo que no se merece es esta especie de vacío de información que hay o había en torno a ella, ¿no? Entonces, bueno, el que haya aparecido en una revista como Retro Gamer un reportaje sobre ZX, yo creo que está muy bien, ¿no? Y es un contenido que yo creo que es interesante. Y la entrevista, pues podremos oírla aquí en el podcast más adelante, ¿no? Cuando ya esté un poquito rodada esta edición, que este número que acaba de salir, pues tendremos ocasión de oírla completa. Y continuamos con la siguiente noticia. En esta ocasión vamos a hablar de los juegos que han sido lanzados para Spectrum en este tiempo entre que grabamos el programa anterior y grabamos este. En este pequeño periodo de tiempo tenemos varias novedades, ¿no, Javi? Es que es tremendo, tío. Porque, ¿qué hace? Nada que hemos sacado el anterior programa. Y ahí, bueno, ahora veréis. Voy a empezar, porque son unos cuantos, pero son todos interesantes. Mira, el primero, The Dark Hospital, de Welby, o que es lo mismo, Isaac Sánchez. Es una aventura conversacional, con un trasfondo, ¿cómo diríamos? Un pelín terrorífico. Empiezas en un hospital con tu niña en cama, de pronto sales del lavabo, tu niña no está y de pronto aparece una persona que te quiere matar. Bueno, dejémoslo ahí. La verdad es que muy interesante, solo ya su temática me pareció bastante interesante en cuanto lo probé, ¿no? Y además tiene varios finales y diversas historias. Muy, muy, muy recomendable, en serio. Lo siguiente, fue que Radastán, casi a traición, sacó un concurso de aventuras 2017, pero no de aventuras conversacionales, sino de aventuras en plan elige tu propia aventura. Aquellos famosos libros que ibas pasando de una página a otra y etcétera, etcétera. Pues bien, ha salido el concurso, se han presentado cinco candidatos y bueno, han sacado dos juegos de Spectrum y tres de Amstrad. Los de Spectrum, así a grandes rasgos, uno se llama John Mockowell o algo así, ¿vale? Que está creado por Alboran 70 y Lord Raptor. Lord Raptor es un habitual de nuestra web, en los comentarios. Desde aquí un saludo. Y ese visualmente es bastante atractivo. Este es un aspecto así de dibujo en blanco y negro y luego hay cosas a color. Está muy, muy bien hilado. Y luego hay otra aventura que es el ataque de los terneros cósmicos, que con este nombre uno ya se piensa que sí, sí algo tienen que ver los Mojón Twins. Y sí, es un juego hecho por Anjuel que se ha presentado también al concurso, digamos. Esto es lo que es el concurso. Como veis, ya son tres títulos, pero hay más, es que esto no para. También ha salido Topo Mix Game. Topo Mix Game es un juego de topo siglo XXI en que Alfonso Fernández Borro, mediante el 3D Game Maker, ha hecho un juego isométrico con las limitaciones y las ventajas que tiene este engine, que es ni más ni menos que un homenaje a los juegos de topo en estos 30 años, digamos. La cosa es que veréis gráficos de otros juegos de topo metidos en este, ¿no? Veréis que el protagonista es el protagonista del RAM, que ha pasado a la tercera dimensión. Veremos las motos de Zona Cero, también por allí. Veremos el malo de Mad Mizgin 2 y diversas cosas. Con un, bueno, es un buen, se puede decir que es un buen homenaje, ¿vale? Y la descarga por eso ha sido en primicia dada a la web Planet Sinclair, una web amiga portuguesa. Sigamos, parece que no, pero anda que no han salido. Siguiente ha sido Socobarn de Bob Smith. Bob Smith no es un nuevo en estas lides, porque este es el autor de juegos como Farmer Jack o aquel Horace de Mystic Worlds y otros títulos. La verdad es que este tío es un crack. ¿Qué ha hecho? Un juego, un Socobarn, ¿vale? Hasta ahí todo bien, uno dice, tampoco es para tanto, va. Pero es que es un Socobarn isométrico, ¿vale? Y la verdad es que le ha quedado muy bien. Parece que llevemos a la oveja Sean, aquella oveja de animación que hay en televisión. Se parece bastante, ¿para qué lo vamos a negar? Y a partir de 30 niveles tenemos 30 puzzles y encima tiene editor de niveles, con lo cual tienes aquí Socobarn para darle bastante, bastante rato. Y por último, y no menos importante, como veis, una buena retalia de títulos, acaba de salir nuestro amigo Horace otra vez, Horace and the Robots, que este tiene varias peculiaridades. La primera, que el autor del juego es Steve Snake, que uno dirá, bueno, ¿y este quién es? Va. Pues es ni más ni menos que el autor del emulador Kega Fusion, que es un pedazo de emulador de Mega Drive, Mega CD, Master System, etcétera, y también autor de un emulador llamado K-Life, como Clive pero con K, bastante buen emulador de Spectrum, bastante correcto, que hizo en su tiempo. Pues ahora va y saca un juego de Horacio, que es ni más ni menos que una conversión de Berserk. No sé si os suena el Berserk, la famosa recreativa, y encima el tío le ha metido sonido con el Currat Speech aquel. ¿Qué era el Currat aquel? Pues que ponía voces robóticas en los juegos, ¿vale? En plan Intruder, yo qué sé, pero robótica, yo no las hacer. ¿Qué lo vamos a hacer? Mejor no lo hago, que hago un poco el read y no es plan. Y la verdad es que le ha quedado pues una muy buena versión del Berserk, eso sí, con Horacio, ese personaje que sé que al compañero Alejandro no es que le entusiasme, pero a lo tonto está protagonizando una cantidad de juegos brutal. Y bueno, hasta aquí llega la cantidad de juegos Homebrew que han salido en muy poco tiempo y aún no ha acabado. Bueno, cuando ya estéis escuchando esto ya habrá acabado el año, pero sin no recuerdo mal, unos 100 títulos habrán salido este año. ¿Qué os parece? Casi nada. Bueno, aprovecho para recordar a todo el mundo que podéis seguir las novedades en elmundodelespectrum.com, porque bueno, hacemos el intento de comentar cada juego que sale, que con todos los que están saliendo, eso es decir bastante. Y bueno, pues, sí, sale demasiado, demasiado. No damos abasto, ya nos perdonaréis, pero no damos abasto. Y eso es buenísimo. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con la sección noticias. Estas fechas navideñas bien merece un homenaje el momento mágico de los Reyes Magos. Bueno, este va a ser el tema de hoy y vamos a comentar algo que es un poco triste, pero es verdad, cuando nos vamos haciendo mayores todo cambia y se pierde esa inocencia, esa ilusión que se tiene de niño. Pero si intentamos hacer un esfuerzo de memoria y volvemos y echamos la mirada atrás, pues seguro que nos vienen grandísimos recuerdos. Bueno, algunos de nosotros tenemos un regalo mítico como el Spectrum, en mi caso el Plus y el Plus 2A, que me llegó, el Plus 2B, perdón, que me llegó justo en la época navideña, fueron los Reyes Magos quienes los trajeron. Pero, bueno, en cualquier caso, pues todos nosotros o pedíamos algún juego o bueno, aprovechábamos estas fechas pues para actualizar alguna cosa, ¿no? Bueno, esta es la intención que tenemos, volver la mirada y comentar y recordar todo aquello. Bueno, yo en mi caso concreto son recuerdos de absoluta ilusión, de momento mítico. Esa noche cuando te vas a dormir esperando que te traigan lo que tú habías pedido. No sé vosotros qué recordáis de aquella época. Por ejemplo, Jesús, ¿qué recuerdas tú de aquello? A ver, yo lo que pasa es que siempre he sido como muy, para los regalos y para las cosas, siempre he sido como muy, muy de, pues bueno, pues de ganar como mi dinero como bastante pronto. Es decir, que bueno, he tenido esa suerte de ir haciendo como mis trabajos y mis cosas, ir haciendo mis pequeños ahorros y bueno, al margen de los regalos familiares y tal, pues como de comprarme el regalo que más ilusión me... A lo mejor me hacía, pues, a lo mejor comprármelo yo, ¿no? Tutelado, digamos, o sea, no cualquier cosa, pero bueno, que me lo compraba yo, ¿no? Y, pero, por ejemplo, cuando en la época, digamos, más reciente de aparecer el Spectrum, por ejemplo, las Navidades del 84 sí las recuerdo bastante bien, porque, bueno, ese año... pues ya estaba con mi Spectrum, estuve pues probando multitud de juegos, ¿no? Que iban llegando progresivamente. No, al principio la verdad es que no era tan fácil encontrar, y todo este fenómeno de la piratería y de los rastros y todo esto pues no estaba tan extendido, y empezaban seguramente pues a salir ya alguna revista de estas un poco extrañas en el kiosco, te aparecían juegos ahí retitulados y tal. No sé si las de Munster habían salido ya o no, pero yo creo que estaba ahí un poco naciendo ese boom, ¿no? Posiblemente salieron al año siguiente, pero no lo recuerdo muy bien. Y sí recuerdo que bueno, pues que ya estaban en pleno funcionamiento las tiendas en Madrid, pues la Sinclair Store y tal, y yo recuerdo pues que daba mucho la lata a mis padres con algunos juegos en concreto. Tenía ilusión por conseguir el Saimazuni y el Babaliba, y tenía ilusión por conseguir los últimos juegos que habían salido de Ultimate, que eran el Underworld y y el Nailor, ¿no? Y bueno, pues me centré, digamos, en el Underworld, ¿no? Yo recuerdo que mis padres lo compraron en la Sinclair Store que estaba en la calle Bravo Murillo 2. Recuerdo que yo le insistía a mi madre, sobre todo le daba mucho la lata, no le decía el nombre de los juegos ni nada, de vez en cuando le decía Bravo Murillo 2, ¿no? Pues le tenía que decir dónde tenía que ir a comprarlo, ¿no? Porque no era tan fácil, o sea, no la técnica no era decirle el Saimazú, mi madre, entonces se iba a ir a cualquier tienda y no lo iba a encontrar, ¿no? O sea, el asunto era dirigirla bien, ¿no? Bravo Murillo 2, vete ahí. Y entonces, bueno, pues estaba todo el rato dándole la matraca, ¿no? Y me acuerdo que, bueno, efectivamente, pues me llegó esas navidades los dos estuchitos, que son los que dos de los que conservo de aquella época, el Saimazón y el Babaliba, y una edición del Underworld muy curiosa, que no es la caja esta grande de cartón, sino que vendían la cinta en Jewel, en caja normal de plástico, ¿no? Y eso es lo que me compraron, a menor precio. Pues es que costaba, de todas maneras, se vendían como a 1.800 pesetas, más o menos, los juegos, porque sí me suena esa cifra, el Underworld, en ese formato. Y en el Corte Inglés yo sé que vendían las cajas de cartón de Ultimate, las de lujo, los vendían a 3.300 pesetas, que entonces era un pasto, o sea, mucho dinero. Y luego también recuerdo que esas navidades vino un amigo con el cual pues compartí, bueno, que se llama igual que yo, Jesús, que compartíamos luego los veranos, ¿no? En el mismo sitio, en la sierra, en Ávila, en un pueblo de Ávila, y ahí es donde, bueno, pues estábamos ahí todo el puñetero día con, entre otras cosas, con el Spectrum, los juegos y tal, ¿no? Y entonces se vino, él también se había comprado un Spectrum ese año, entonces vino a casa a pasar unos días, y entonces se vino con el Spectrum, que para eso ya lo tenía yo en casa, se vino con el pack este de como de bienvenida que yo no tenía, donde estaban pues el Cookie, el Jetpack y todos estos juegos, bueno, ya sabes cuál os digo. Y bueno, pues nada, estuvimos ahí jugando como locos. Yo recuerdo que se compró él también el Babaliba y el Saimazún, y estuvimos muy enganchados para intentar conseguir el código final del Babaliba, porque sabéis que había un premio que regalaban 15.000 pesetas por llegar al final, y bueno, me acuerdo que sí, que llegamos al final y mandamos el código, y bueno, no supimos nada del asunto, claro, pero bueno, que estuvimos ahí como muy motivados a ver si nos terminamos el juego, ¿no? Que la parte final no era nada fácil, porque tenías que encontrar las letras de Babaliba en el jardín y tal, y esa parte pues era como bastante complicada y era la que casi nunca nos daba tiempo a completar, ¿no? Pero estuvimos muy enganchados. Y luego también recuerdo otra cosa que no tiene tanto que ver con el Spectrum, pero sí con nuestra, un poco con nuestra mitología, la mitología esta de los 80 que compartimos un poco todos, ¿no? Que fue, bueno, esas navidades estrenaron los Cazafantasmas y llevaría pues un par de semanas o tres semanas estrenada en cine, y recuerdo que fuimos al cine a verla, ¿no? Y nos lo pasamos bomba, vamos. Y bueno, la tengo asociada también a esa película, o sea que era, bueno, pues esa era la mezcla de lo que vivíamos en aquella época, ¿no? Buen cine de los 80, estos palomitas, Spectrum, juegos, en fin, infancia. No sé si habéis visto la segunda temporada de Stranger Things, y no es ningún spoiler porque empieza así. Pero bueno, salen los niños disfrazados de cazafantasmas, ¿no? Y es una serie que intentan pues ir al recuerdo, ir a toda nuestra generación, a las cosas que tenemos como referente. Y efectivamente, Cazafantasmas es algo que marcó muchísimo. Qué curioso, porque además era cine muy comercial de palomitas, pero ha quedado ahí en la posteridad como una cosa muy importante. Bueno, Javi, ¿tú qué recuerdos tienes de aquella época? A ver, yo recuerdos estrictamente spectruneros, recordando el Spectrum por alguna cosa especial, algún juego especial en Navidad o Reyes, no lo tengo. O sea, algo como lo que ha dicho Jesús, no. Pero sí que hay una cosa que sí que a veces pasaba en Navidad, y era que las revistas te daban el típico número especial Navidad, por ejemplo. Y por ejemplo, me acuerdo el número 100, creo que era 194, por ejemplo, pero este ya se ha avanzado, este ya era de la época ya final, por ejemplo, nos dieron varias demos como Cazafantasmas 2. Mira, hablabas de Cazafantasmas, Moonwalker, el AMC y el Viaje al Centro de la Tierra, ¿no? Y estas revistas muchas veces, a veces o eran más gordas o te llevaban doble cinta o diversas historias, y la verdad es que te daba como una ilusión de decir, hostia, mira, eso sí, te decías, ah, cuánto rato de vicio voy a tener, ¿no? Con lo cual, sí, en ese punto sí que tengo un poquito más de recuerdo de lo que es la Navidades sobre todo por las revistas. Es curioso, porque como muchas veces hacían especial así, de Navidad y cosas así. Está muy bien traído, ¿eh? Efectivamente, las Navidades siempre era un momento especial del año, ¿no? Porque si recordáis, cuando erais niños, todo cambiaba, se iluminaba la ciudad, o el Corte Inglés, me acuerdo perfectamente. Era algo muy muy típico, todo cambiaba, el paisaje cambiaba, la televisión cambiaba, llegaban especiales, series diferentes o películas navideñas que te ponían incluso por la mañana, porque claro, los niños no teníamos que ir al colegio, ¿no? Y a mí había una cosa, por cierto, que no me gustó nunca de la Navidad, y es el hecho de que los Reyes fueran tan al final, ¿no? Porque, bueno, era cuando podías jugar, etcétera. Entonces, claro, cuando te llegaban los regalos, dices, pues es que no me queda tiempo ahora, después de todos estos días, porque además recordar... Claro, pero Alejandro, ¿por qué te crees que ha llegado, que luego llegó Papá Noel? Por esto. Claro, está mucho más optimizado, claro que sí. Claro, es que Papá Noel para ellos es más chollo, porque Papá Noel es antes, y entonces disfrutan de muchos días de regalos. Pero claro, los regalos de Reyes es que apenas tienes un día, pero ¿esto qué es? No, hombre, ¿no? Entonces, por eso uno entiende la popularidad entre los niños del Papá Noel, porque no es porque sea entrañable en él o no, es que son un montón de días para jugar antes y son regalos y eso pues mola. En aquel tiempo Papá Noel no se llevaba, yo creo, todavía nada, sobre todo cuando éramos pequeños. Papá Noel no. Esto ha sido después, ha venido después, como Halloween y otras cosas que ahora están súper instauradas, y Papá Noel es otra de ellas. Ahora yo creo que está ya imponiéndose claramente, ¿eh? Qué curioso, sí que ha ido poco a poco, pero ahora doy fe de que en Papá Noel es más que Reyes Magos, es curioso. Está claro, y otra cosa, que no siempre está unido a la Navidad, para bien o para mal, en la música, es Wham con el Last Christmas, sí o no. O sea, decirme que no vais a algún sitio y aparece la canción de hilo de fondo. Es que es imposible. Fundamental, o sea, esa canción es la Navidad. Es que es esa y, bueno, recuerdo el año pasado en el podcast puse la banda sonora de Solo en Casa. Yo os recomiendo que estos días la escuchéis. Busquéis en Spotify o, bueno, en YouTube o en cualquier parte la de Home Alone, Solo en Casa. Y es un disco doble especial con la música de las dos partes. Espectacular, bueno, muy muy recomendable y muy navideña. Y otra película muy de la época que encima van a reestrenar ahora, Gremlins, la primera, que la van a reestrenar a partir del 29 en algunos cines. Estoy por ir a verla, porque los Gremlins, y acuérdate que aquello, la nieve y todo aquello, era muy muy navideño aquello también, ¿eh? Hay muchas películas de la Navidad que estaban centradas en la Navidad y era una época de cine de grandes taquillazos, entonces claro, aprovechaban y hacían cine familiar comercial, y tenemos varios títulos ahí en el recuerdo, sí, sí. Por cierto, que al hilo de lo que comenta Javi, lo de las guías navideñas, ¿no? Bueno, es que al final, claro, cumplían una función, bueno, sobre todo en los primeros años, porque yo creo que luego después sí que todos estábamos muy al tanto de todo lo que salía y todo esto, pero en los primeros años no había tanta información, y yo recuerdo que precisamente en esas navidades que yo comentaba había salido una guía en la ZX de software que hacía digamos repaso de los títulos que había en ese momento en el mercado, que eran, bueno, pues no demasiados, o sea, quiero decir que eran esos primeros juegos que sin embargo en el Reino Unido eran el 84 fue el año donde más digamos éxito tuvieron, o donde mayores ventas hubo, ¿no? Fue un año muy muy importante. Aquí digamos que el boom de ventas y el boom, digamos, de salida de títulos fue como más posterior, ¿no? Pero sin embargo en el Reino Unido no. Entonces en el Reino Unido estaba aquello en plena efervescencia, ¿no? porque había un boom tremendo que precisamente estalló un poco en la Navidad del 84, ¿no? Porque las ventas de ordenadores decayeron y tal. Y esa guía, bueno, pues era como un primer intento, o por lo menos yo no había visto nada parecido, de recoger pues más o menos la oferta de lo que había en ese momento. Entonces tenía unos pantallazos que se veían muy mal, ¿no? Era en el número 13, por si lo queréis consultar. Se veían muy mal las pantallas, ¿no? Las fotos estaban con una técnica pues muy mala y apenas se distinguía muy bien. Pero claro, eso también te estimulaba mucho la imaginación, ¿no? Que era lo que pasaba con las carátulas de los juegos de Spectrum, ¿no? Que tú las veías y te montabas tu propia película. Pues con esa guía a mí me pasaba eso, ¿no? Que veías las pantallas, no se entendía muy bien, veías todas las historias que se condensaban en esa guía, en cada parrafito dedicado a cada juego, y te montabas tus películas, ¿no? Y claro, el caso es que había juegos como por ejemplo el Underworld o el Nightlore, que no existían pantallazos, ni siquiera el Sabre Wolf, yo creo. Si revisáis las revistas que salían en ese momento en España, no había información gráfica de cómo eran esos juegos. Y tú, claro, tú oías hablar, ¿no? De Underworld, de la maravilla, no sé qué, el demonio, el castillo, las cuevas. Oías hablar del Nightlore, en tres dimensiones y tal, que podías coger objetos, moverlo, no sé qué. Tú, claro, te montabas una película increíble en la cabeza y no podías ver, no veías pantallas por ninguna parte, ¿no? Bueno, el caso es que todo eso hacía que fueran como momentos muy, muy excitantes, ¿no? Porque tampoco era uno muy consciente de lo que te podía llegar a ofrecer el Spectrum en cuanto a juegos, ¿no? Luego, posteriormente, digamos, ya metidos muy en harina, años después, bueno, te siguen ilusionando los lanzamientos, los juegos y tal, pero bueno, ya sabes, tienes una idea más cercana de lo que te puede ofrecer el ordenador, hasta dónde puede llegar y tal, y aún así pues esperábamos con mucha impaciencia determinados juegos de algunas compañías, ¿no? Pero en aquella época es que además es que no sabíamos todavía bien, ¿no? Cómo cuando veías, por ejemplo, los anuncios de Herve, los primeros anuncios de Herve te anunciaban el Avalon con sistema, no me acuerdo cómo lo llamaban, ¿no? Pero 3D, no sé qué, una videoaventura como una película, no sé cuánto. Claro, tú veías ese mago, veías que te contaban eso y decías esto, pero ¿cómo será, no? O sea, y lo cierto es que luego, cuando lo cargabas, pues sí, o sea, no, como no habías visto nada parecido, la verdad es que flipabas mucho, ¿no? O sea que. Que era, bueno, por un lado la publicidad, estimularte la imaginación, y luego pues ese momento de descubrir las primeras obras maestras o los primeros grandes juegos que te dejaban con esa boca abierta. Yo cuando el Underworld lo probé, o sea, es que yo veía esos gráficos tan preciosos y tal. Luego ya podías discutir, ya con el paso del tiempo, pues que si la jugabilidad, que si era un programa tan difícil, un juego tan complicado, los saltos, muy desesperante, bueno, lo que tú quieras, ¿no? Pero en ese momento tú veías eso. Veías las burbujas, cómo saltaban, cómo se movía Sabreman, cuando la suavidad esa, ¿no? Es que no habías visto nada similar, ¿no? Y ya, bueno, cargar el Nightlore, pues imaginaos, ¿no? Es que no había nada ni remotamente parecido en ese momento, ¿no? No habíamos visto nunca nada, era estallarte la cabeza, ¿no? Directamente. Luego ya no, luego tres, cuatro años después llegaba otro Filmation y decías, bueno, y precisamente como conocías los límites del ordenador, cuando veías el Hedover Hiss, decías, pero ¿cómo es posible que este capullo haya metido en 48K 300 y pico pantallas con yo no sé cuántos bloques gráficos distintos? O sea, te quedas ya asombrado, pero te quedas asombrado porque ya sabías, ¿no?, de las limitaciones del ordenador, y veías cómo eso se rompía y resultaba difícil creer que se hubiera conseguido ese logro, ¿no? Sí, pero lo de verlo en vivo a veces era para bien, pero a veces también para mal. Eso era siempre una también, sorpresa. También. Pero también, sí que es cierto que ha cambiado muchísimo. Ahora, bueno, no solo te puedes informar de cómo es el juego y verlo en vivo en un tráiler y tal, es que ya lo puedes ver entero, porque es que a los pocos días ya alguien ha subido el juego completo. Y dices, joder, pues es que ya no te hace falta casi ni comprar el juego. El que sea, simplemente esos que preferían mirar a jugar con YouTube lo tienen maravillosamente bien. Sí, ahora se dan situaciones tristes, ¿no? O sea, vamos, para mí, o sea, os cuento lo que ha pasado hace poco con mis sobrinos, ¿no? Que les di... les dejé una copia del The Last Guardian para que jugaran con él, ¿no? Es un juego bueno, o sea, para adultos, bueno, pero que pueden jugar también chavalines, ¿no? O sea, quiero decir que es un juego y tiene una cierta dificultad de manejo y todo esto, ¿no? Pero bueno, el caso es que les gustó mucho, ¿no? Se engancharon con esto de la relación con la criatura, con Trico y estas cosas, ¿no? Y el caso es que se lo llevaron y estaban ahí intentando progresar y tal. Y entonces les pregunté al cabo ya de semanas, ¿no? Les dije, bueno, ¿y os lo conseguisteis acabar y tal? Dice, no, no. Dice, ya vimos el final. Digo, pero ¿cómo que ya visteis el final? Dice, sí, va, nos metimos en YouTube y vimos ya un poco todo, y vimos el juego, el final y todo esto, y ya no. Y digo, bueno, pero joder, pero habréis intentado. No, no, o sea, ya han sustituido el jugar y el avanzar por ver cómo es el desarrollo en YouTube y ver el final, ¿no? Y entonces ya, pues, ¿para qué jugar, ¿no? Entonces es como, te mata totalmente el, no sé, el sentido un poco lúdico de la cosa y tal. También lo entiendo, porque como son juegos muy cinematográficos, pues hay una parte ahí como de la historia, ¿no? Que te pica, ¿no? Y quieres conocer, ¿no? O sea, y a veces es intrigante y es sorprendente y, no sé, realmente vértelo en YouTube es como que te quita un aliciente para seguir jugando y descubrir, ¿no? Pero bueno, es como si te coges y te ves una peli, ¿no? Okay. Y te revientas el final, ¿no? Pues ya no creo que te haga mucha gracia ir al cine, ¿no? Para verla, si sabes cómo acaba, ¿no? Porque lo has visto en YouTube. No sé, pero y con los juegos pues pasa esto, ¿no? Pero que es un poco desolador, ¿no? Bueno, aunque sea un poco off topic, tienes razón en lo que dices, y los chavales de ahora ven YouTube a la mínima, ¿no? En cuanto se frustran un poquito, cómo ha cambiado la cosa, qué diferente. Pero yo quería hacer un off topic total, Jesús, y es en este juego que me has recomendado muchas veces, The Last Guardian, y yo me he informado y la verdad es que tiene muy buena pinta. No lo tengo todavía, pero el otro día me pude bajar una demo de las PlayStation VR, de la realidad virtual, donde tienes a Trico delante. Imagínate tú, que estoy seguro que en ese juego le coges cariño y empatizas mucho con el animal. Imagínate tenerlo delante, gigantesco, y poderte subir a las plumas y tal, ¿eh? Eso te lo recomiendo. ¿Cómo molaría experimentar eso? Ay, ¿cómo os gusta la pluma? ¿Cómo os gusta la pluma? Al final me voy a tener que comprar las gafitas estas. Venga, yo me cojo el Last Guardian y tú unas gafas, ¿vale? Tiene que ser eso. Ah, las he probado y me molan mucho. Lo que pasa es que no sé, a mí me da la sensación, me resultó muy agotador cuando las probé y digo, joder, estar jugando con esto y todo el... Lo es. Sesiones largas y tal, tiene que ser como muy intenso, ¿no? Porque es como conectar tu cerebro a otro lado, ¿no? Y a mí como me parece eso muy... Es que me parece como muy invasivo, ¿no? Y me asusta un poco, he dicho, o sea, para probarlo como puntualmente y tal, bien, pero tenerlo en casa y hacerte juegos que te requieren... O sea, ha salido ahora el Skyrim VR. Exacto, sí. Que lo que comentan es que te cuesta un poco adaptarte, ¿no? Porque, claro, te pones las gafas y de pronto apareces en un mundo nuevo, nevado, no sé qué, y que te cuesta controlar bien las cosas y tal, te mareas y no sé qué, porque, bueno, es el precio de la inmersión en un juego como ese, pues es esto, ¿no? Pero que cuando te haces a él, es como si estuvieras jugando un juego nuevo, ¿no? Y entonces, ahora que me he vuelto a enganchar un poco con él, con la Switch, y veo el nivel de, digamos, de, o sea, la extensión que tiene y las mazmorras y incluso el nivel de pasilleo que hay en algunas mazmorras, ¿no? Y bajar por escaleras de caracol y meterte en un montón de estancias y tal. O sea, me imagino eso con las gafas en el Skyrim de PC yo llevo 150 horas. O sea, imagínate 150 horas con las gafas, pues, para acabar. Claro, el tarao, totalmente. Este caso concreto es un juego que me lo pillaré antes o después, pero tengo ese miedo porque es verdad que es una experiencia tan fuerte que te agota y cuando llevas media hora realmente estás agotado mentalmente e incluso físicamente. Es el precio que pagas con la inversión. El mareo depende del juego, ¿no? Sobre todo si hay desplazamiento. Pero es que este Skyrim yo me lo acabé también en PlayStation 3 y lo disfruté muchísimo, metí muchísimas horas y tengo unas ganas tremendas, ¿no? Porque dicen que no es lo mismo ver un dragón en la tele que tenerlo ahí. Te da una sensación de inmensidad todo, etcétera, que debe ser espectacular. Y las mazmorras es agobiante. Pero claro, ¿cuántas horas? Si yo no puedo estar más de tres cuartos de hora con las gafas, ni por tiempo disponible ni porque pueda, porque acabo agotado y me las quito. ¿Cómo puedo echar, pues eso, 150 horas a ese juego? Es imposible, ¿no? No, está claro. Bueno, o sea, con VR, sin VR, o sea, quiero decir que... Y claro, ahora me he puesto con la Switch y digo, bueno, no le voy a echar ahora otras 150 horas a... Pero no sé, bueno, al final es que es un juego bastante especial este, bastante particular. Pero bueno, el caso es que... En fin, sí, gafas VR. Nos estamos yendo completamente, efectivamente. Pero podría ser peor. Podría ser peor un Malik Miner VR. No es broma, ¿eh? No es broma. Lo he dicho yo más de una ocasión, que los juegos de Spectrum en un VR tienen que ser la leche. Imagínate la locura de Matthew Smith en tu cabeza ahí directamente. Puedes acabar como él, con los ojos ahí en órbitas, o no sé. Además, no sería complicado de hacer. Yo invito aquí, desde aquí, a John Cortázar, que está haciendo desarrollos para VR, que se anime y haga un juego de Spectrum en VR. Sería espectacular y no sería tan complicado de hacer, yo creo. Tendremos que hablar con él a ver qué opina. Bueno, yo os quiero hacer una pregunta fundamental. ¿Os trajeron carbón alguna vez? No. Uy, mucho dudas, Jesús. No, carbón no, no. Fuimos niños buenos, ¿no? Sí. Sí. Eso parece. Con razón. Llegar un momento ya de pasar de mí, sí, pero lo que es carbón no. Con razón, no es negocio la minería del carbón, no me extraña. Si es que ya nadie regala carbón, esto no puede ser. No, la verdad ya es que no. Se decantaron por el autoservicio en determinado momento, como en plan, mira, tú mismo, ya, sírvete tú. Pero no, carbón no. No traerme el juego que pedí, sí, quizá, pero... Mira, el lado bueno también ahora somos, como se suele decir, la primera generación de videojugadores que estamos viendo desde casi los inicios a la actualidad. Y algo bueno que también tenemos es que estamos viendo cómo nuestros hijos ven, o sea, viven el videojuego de una manera intensa ya desde el inicio, ¿no? Como nosotros quizá primero no tuvimos ordenadores, primero pasamos por más juguetes, por más otras cosas, no, lo tecnológico no era como ahora. Pasemos por las maquinitas famosas, tal y cual, luego el ordenador en sí. Con lo cual ahora ya ellos están viendo, pues, yo qué sé, tablets ya de bien pequeños, móviles, un montón de cosas, y aún así, a veces les pones un juego de los nuestros, a veces algunos, y que se enganchen, y a veces pasa, piensas, oye, es algo que está bien. Y mira, no sé si es porque es Navidad y he pensado esto, puede ser, estas cosas que uno piensa, pero también ves cómo se ilusionan con los juegos que salen ahora, que a veces, si lo pensáis, gente ahora es también muy, muy borde, como todo es muy malo, tal y cual, dejarles ser niños, porque igual que fuimos nosotros, ahí habían cosas, habían juegos, ahora hay otras cosas, otros juegos, y que disfruten de los videojuegos tanto de antes como de ahora, y eso es una cosa que deberíamos de tener más clara todos estos, que a veces pecamos de retro, y yo creo que no hay que ser tan cerrado. Vosotros mismos dices que habéis pegado un montón de horas a Skyrim, y ¿por qué cerrarse solo a, aunque sea encantador nuestra época del Spectrum, y encima tiene vidilla ahora, ¿por qué cerrarse? Es que yo creo que lo que tenemos nosotros es una visión global de lo que ha sido la historia del videojuego, ¿no? O sea, quiero decir que hemos tenido la suerte, porque además, a ver, yo me considero un privilegiado, no me ha faltado nunca de nada. He tenido siempre bastantes juguetes, he tenido, o sea, no somos ricos ni nada por el estilo, pero que no me ha faltado nunca de nada. O sea, quiero decir que he tenido yo otros regalos, por ejemplo, de Navidad que yo recuerdo, eran el primer videojuego que entró en mi casa fue una en unas navidades una consola tipo Pong, de estas de hace, bueno, no sé si serían de, igual no eran los 80 todavía, o los 80, no sé, bueno, sabéis cuáles son, ¿no? Estas que tiene el típico juego Pong y tiene también un juego de disparar a la televisión con una pistola y un juego como de, bueno, como de hockey, no recuerdo ahora muy bien, pero vamos, eran eso, 4 o 5 juegos, ¿no? Y luego las otras navidades, las del 81, 82, no recuerdo, nos trajeron unos Game & Watch, uno para mi hermana, que era el Fire, que si recordáis era que tenías que coger unos muñequitos que se caían de un edificio en llamas, ¿no? Y tenías que ir como haciéndoles rebotar en una cama elástica. Y el otro, el Octopus, que era... un pulpo, bueno, pues tenéis que manejar un buzo que tenía que ir hasta un tesoro y tenías un pulpo gigante que iba con unos brazos intentando cogerte, ¿no? Y a mí esas maquinitas, bueno, me encantaban, íbamos todos a... aparecían de vez en cuando en el colegio alguno con ellas y quedamos todos ahí flipados, ¿no? Y de vez en cuando pues aparecían nuevos modelos y tal, y las de Nintendo especialmente pues eran como las más chulas, ¿no? Y bueno, ese era como el mundo previo a... pues al Spectrum. Antes del Spectrum pues yo vi también a un amigo que le... bueno, no le regalaron, no fue en Navidades, fue por una operación, pero le regalaron una videopack, ¿no? Que a mí también pues me flipaba mucho, ¿no? Que tenía además la videopack, pues tenía también el teclado integrado, ¿no? Era como una especie de mezcla entre ordenador y consola, ¿no? Hemos visto todo aquello y luego hemos visto pues cómo han evolucionado los ordenadores de 8 bits, la llegada de los ordenadores de 16 bits, la llegada del PC, hemos visto las consolas. Yo a mis hijos les tengo... bueno, monté la Super Nintendo Mini con más juegos que metí en el salón. Además, como no ocupa nada y es tan mona, pues la dejé ahí con el mando. Y fíjate, o sea, si les pongo la Raspi... ellos no saben navegar bien en, no, el mando pues es un mando pues de Xbox que a lo mejor no le resulta tan atractivo, pero claro, ven el menú tan colorista con la musiquita, ven las imágenes de los juegos, ven el mando de la Super Nintendo, ven la carcasita y tal. Entonces, bueno, pues de pronto dicen, ostras, pues voy a probar los juegos, ¿no? Y los tengo enganchados ahí. O sea, más que les tenga enganchados, es que a ellos les ha atrapado los juegos, ¿no? Se pusieron uno de fútbol y estuvieron jugando al International Superstar Soccer de Konami, bueno. Que ahí empezó la saga de la competencia del FIFA, empezó ahí. Y joder, no sé, de pronto juegan y dicen, ostras, este juego de fútbol es mola, ¿no? Esto está bien, ¿no? Y se lo pasaron pipa, ¿no? Con el juego de fútbol. Entonces a partir de ahí empezaron a probar otro. Y bueno, no sé, pues ahí están. Quizá a lo mejor... les entra mejor que por ejemplo los juegos de NES, ¿no? Que son un poquito más básicos, ¿no? En cuanto a color y o los juegos de Spectrum, ¿no? Que son ahí como primos hermanos, ¿no? Ahí les cuesta un poquito más entrar, ¿no? Pero la Super Nintendo tiene ahí ese saltito, ¿no? Del color y de audiovisualmente más completos y tal, y ahí están. Y hemos visto eso, y hemos visto el nacimiento de las tres dimensiones, y, en fin, tenemos como una perspectiva pues como súper amplia, ¿no? Y eso quiere decir que, no sé, es muy bueno para nosotros porque podemos disfrutar tanto un juego de Atari 2600 como el Skyrim o el último Zelda o cualquier otra cosa, sin prejuicios de ningún tipo, ¿no? Es decir, valorando las cosas, no resultándonos extrañas, ¿no? Sabemos distinguir lo que es una época de otra y valorar la diversión que te ofrece un juego y sus virtudes al margen de... incluso valorar el apartado tecnológico, ¿no? Pero en perspectiva, ¿no? Y en relación a su tiempo, ¿no? Todo eso, pues no lo tiene todo el mundo, ¿no? Desde luego. Pero somos, ¿no?, unos privilegiados, sí. Está claro. Y tenemos que tener una cosa en cuenta. Habéis hablado, tú, Jesús, por ejemplo, dices que tú ahora le has puesto a tus hijos, y ese quizás es un momento muy adecuado, estas fechas, sirva también para acordarnos de nuestros padres, porque ellos, de manera directa o indirecta, han sido parte de esto. Ellos nos compraron los ordenadores, o nos regalaron, o sea, a veces hay que acordarse siempre de ellos, pero hasta en esta cosa, ellos han sido importantes. ¿Sí o no? Ah, por descontado, o sea, porque yo desde luego, a lo mejor con 17 años o con 20, o sea, yo mis consolas me las he comprado siempre yo, con mis ahorros, pero el Spectrum no. O sea, el Spectrum no, ni las Game & Watch, ni nada, pero es lógico. O sea, quiere decir que todo tiene su época y su tiempo, ¿no? Un niño de 10 años de ahora, pues no se compra solo una Nintendo 3DS, ¿no? Se la compran sus padres, ¿no? Obvio. Pero ahora es una 3DS. ¿Qué es una 3DS? O sea, que cuesta... O sea, hay modelos que te cuestan 80 euros, ¿no? Con un juego incluido. Sí. Que el esfuerzo económico... ¿Qué hay que hacer para comprarse una 3DS? ¿En qué es? Te vas a un restaurante toda la familia y lo un gastas. Día que decidas y te gastas eso. O sea, quiero decir que ¿qué supone eso? ¿No? Que, y luego además que está totalmente trivializado, ¿no? O sea, es como que los padres lo compran como quien compra, yo qué sé, un móvil. Bueno, ni eso, o sea, porque un móvil, yo qué sé, puede tener ahí como puede valer más, ¿no? Y puede, pero sí. Pero una consola sí, nosotros lo veíamos como algo más inalcanzable o más difícil, o un era, ordenador era difícil, nosotros lo era, es que lo era, o sea, el esfuerzo económico, o sea, 52.000 pelas del año 83, pues es que claro, era mucho dinero, ¿no? O sea, es que eso era un podía ser un sueldo mensual, pero vamos, tranquilísimamente, ¿no? Entonces, eso es como si hoy te gastas, pues eso, mil euros, bueno, te lo gastas, o sea, quiero decir que si te compras un PC, sí. Un PC bueno, un PC tal, pues hombre, sí, claro, el esfuerzo que tienes que hacer es importante, ¿no? Entonces, uno no se compra un PC todos los días, ¿no? Un PC bueno, porque es que te cuesta tu sueldo mensual, ¿no? Claro. Pues con el Spectrum era un poco eso, ¿no? También, ¿no? Pero en una época en la cual eso no... Tú cuando te compras un PC, tú sabes que lo necesitas, sabes para qué lo vas a usar, etcétera, etcétera, en fin. Pero entonces te comprabas el ordenador y tampoco sabías muy bien, ¿no? Y bueno, te digo, el esfuerzo de un sueldo mensual o más, ¿eh? Que habría que hacer un poco la cuenta y ver exactamente cuánto supone, ¿eh? Que estamos hablando de hace muchísimos años. Si te coges y te empiezas a consultar el IPC, el IPC te dice que los precios era como que se han multiplicado por 2,30, 2,40, una cosa así. Pero yo no, eso no lo creo. O sea, yo creo que eso no es así. El IPC, bueno, pues depende de muchas cosas y depende de lo que compares, etcétera, etcétera, ¿no? Pero En una ocasión creo que lo consulté, el sueldo medio de principios de los 80, el medio, no el mínimo, el salario sí. Medio de España, no sé si, no me hagáis mucho caso, pero creo que era entre 60.000, 80.000 pesetas. De principios de los 80 y el Spectrum, bueno, pues que es efectivamente era una auténtica pasta. Sí, era el sueldo, era un sueldo medio mensual, sí, era lo que te costaba y era el ordenador barato, ojo. Sí, sí, ojo, claro. Barato porque era, y por eso tuvo tanto éxito también, porque es que el esfuerzo que había que hacer en Inglaterra para comprarse un Spectrum es que no tenía nada que ver con lo de aquí. O sea, allí era la cultura un poco de Sinclair de las 100 libras. O 120, 100, ¿no? Un poquito más, si era el de 48 casos, o sea, quiero decir, el Spectrum valía un poquito más de 100 libras, aunque luego se ajustó y bajó otra vez a las 100, ¿no? Pero a ver, 100 libras para un británico, que también habría que ver un poco el sueldo medio del británico, pero vamos, ya sí, os pues digo. Sería una semana de trabajo, y si llega, yo creo. No tiene que ver, o sea, era un producto que se concibió como una cosa asequible y no sé qué. Y aquí, claro. Es que el ordenador, casi el único ordenador que te podías, que se podía comprar un español medio sin suicidarse, era un Spectrum, ¿no? O sea, porque si te tenías que ir a un Astra tiempo después o a un Commodore, pues y, o sea, el esfuerzo es que era, vamos, multiplicado por tres, ¿no? O por cuatro o por cinco, ¿no? Entonces, claro, es que estamos hablando ya de... O sea, un sueldo mensual, en fin, pero ya el sueldo de 3 meses, el sueldo de 4 meses, en fin, ya eso sí que estaba ya al alcance solo de otro tipo de economías, ¿no? Y eso explica, aquí en España particularmente, explica muy bien pues por qué triunfó más el Spectrum que otras plataformas y por qué fue, pues sin duda, el ordenador más vendido, ¿no? Aquí, sin entrar en polémicas, por favor, que sé que hay gente que... O grupos que opinan que no, que fue el MSX, pero a ver, fue el Spectrum. Fue el Spectrum y ya está. O sea, es que no hay que inventar realidades paralelas y no eso hace mejor un ordenador respecto a otros. Y es que no tiene nada que ver, si es una cuestión puramente de números y de ver las cosas, ¿no? No es mejor el que más vende ni nada por el estilo, pero fue. Y además está bien, o sea, que haya una plataforma del Spectrum o cualquier otra que tire un poco del mercado y tire de los demás y que hagan pues que otras plataformas también se sumen a eso y, o sea, que todo colabora, ¿no? Y todo hace que o todo hizo que ese mercado de los 8 bits, todas las plataformas, pues aquí funcionaran bien, el Astro funcionó bien y el MSX funcionó bien. O sea, realmente aquí el MSX tuvo un calado importante con respecto a otros países, ¿no? A todos, los que, a todos los que a día de hoy siguen, a todos los chavales que siguen haciendo las guerras de plataformas, yo soy de Sony, yo soy de Microsoft, yo soy de Nintendo, bajo nuestra experiencia yo creo que le podríamos decir que se dejen de tonterías, que la competencia es buena y al final se van a beneficiar ellos mismos, que si solo hubiera una, seguro que no sería lo mismo. No, es que se originan polémicas que a mí todavía es que me sorprenden. O sea, que nosotros hablamos del Spectrum porque nos gusta, porque es el ordenador que más cariño le tenemos, pero a nosotros no se nos ocurre pensar que eso supone un desprecio a otras plataformas. Y nosotros sabemos muy bien de la calidad y de las virtudes y de los defectos de todas las plataformas y del Astra y del Commodore, ¿no? Y cuando de pronto alguien habla del Commodore y dice, tenía la paleta un poco apagada, bueno, ahí te pueden caer puñales, machetazos y tal. Bueno, vamos a ver, pues es un tema, o sea, que está bien que uno divulgue y que diga, a ver, ojo, paleta apagada en PAL, porque en realidad la paleta del Commodore, si te vas al sistema NSTC, pues es una paleta normal y probado un emulador. O sea, quiero decir, eso es divulgar, ¿no? Pero es muy distinto divulgar y explicar las cosas y tal, que de pronto tomarse las cosas de una forma personal e insultar y ofenderse y... Entonces, por favor, desistid de esto. Si ya a estas alturas todos hemos probado todo y a todos nos encanta todo y tenemos 40 y pico tacos, por favor, no. Que es que estas regresiones no son buenas, de verdad os lo digo. Bueno, pues para compensar un poco la forma que he empezado, que he dicho que era una pena que habíamos perdido esa ilusión, esa magia del niño en los Reyes Magos, quiero compensarlo diciendo que, bueno, los que tenemos la suerte de ser padres, con los niños tenemos la oportunidad de revivir un poco aquella época y bueno, sentir otra vez un poco todo aquello, ¿no? En la mirada de nuestros hijos, bueno, pues podemos verlo. Digo hijos, quien puede decir sobrinos, en fin, en los niños de hoy. Llega el momento del plato fuerte. Tenemos una entrevista, como comentábamos al principio, largamente buscada y que por fin la hemos conseguido. Además, resulta de mucho interés porque, bueno, este hombre era bastante inaccesible, ¿no, Jesús? Bueno, esta es una entrevista de esas de cocerse a fuego lento, ¿no? Porque la de Norberto Gallego, yo creo que estuvimos casi un año para poder concretarla por diversos avatares de todo tipo, que no viene al caso ahora a detallarlos. Y la de Jordi Blecua, bueno, pues ha sido un poco lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que más tiempo todavía. Porque en un principio, pues, bueno, no, Jordi tampoco le llama mucho la atención el hablar del asunto, cosa que por supuesto absolutamente respetable y no pasa nada. Y bueno, yo es que soy muy brasas y cada cierto tiempo pues le mandaba, yo qué sé, fotos del juego, mira lo que he conseguido, fíjate esta edición, bla, bla. Entonces en una de estas pues ya le me dijo venga y nada, pues tuvo la amabilidad de atenderme y fue bastante accidentado el momento de hacer la entrevista porque bueno, no funcionó nada a la hora de intentar grabarla, no funcionaba Skype, no funcionaban otras plataformas alternativas. Entonces al final la hicimos por teléfono, improvisando la grabación y bueno, fue la cosa complicada, pero con un sonido pues deficiente, porque además es que se oía por teléfono, se oía muy mal ya de por sí. Pero bueno, espero que sea más o menos comprensible y que bueno, que disculpéis pues el que el sonido no sea maravilloso. Pero de todas maneras es una entrevista interesante de una persona, de un personaje clave en la historia de las aventuras conversacionales en España, que no ha hablado prácticamente nunca con prensa, y que bueno, que pues nosotros hemos tenido acceso a él y a sus palabras, y bueno, nos ha contado cosas que yo creo que están muy bien, muy interesantes. Y lo más interesante lo habéis podido leer en Retro Gamer, en un reportaje que apareció en el anterior número, y bueno, pues ahora vais a poder escuchar de dónde viene todo aquello. Venga, vamos allá. Bueno, pues en nuestras líneas de entrevistas que estamos teniendo con los protagonistas de aquellos años, a mí hay una entrevista que me apetecía mucho hacer, porque hay un programa en especial que yo siempre he tenido mucho cariño, que es una aventura conversacional que todos conocéis, llamada Don Quijote. Es un... bueno, yo creo que todos tenemos experiencias de ese estilo. En mi caso es una aventura que me regalaron mis abuelos cuando yo era pequeño. Un verano, lo recuerdo, en Aranjuez, que pasé con ellos, y siempre me ha quedado esa, bueno, pues ese cariño especial por esta aventura, porque además, bueno, pues yo era aficionado siempre a las aventuras conversacionales, y bueno, a mí me hacía especial ilusión hablar con su autor. Recordáis todos esa firma que llevaban algunas aventuras conversacionales de Dani, que era Egrog, que si lo leíais al revés era Jorge. Y bueno, pues estamos aquí con el autor de todas esas aventuras, con Jordi Belcuan. ¿Qué tal estás? Pues muy bien. Y que de verdad que un placer enorme el poderte tener aquí con nosotros en nuestro podcast. Y bueno, pues nada, nuestra intención es tener una charlita contigo sobre aquellos años, recordar algunas cosas, que nos cuentes cómo te metiste en este lío de programar aventuras para los ordenadores de los 80. Y bueno, a mí me gustaría lo primero de todo preguntarte cómo, bueno, las experiencias que tú habías tenido de niño con los ordenadores y de dónde te viene la afición por la informática. Bueno, pues no sé si seré capaz de recordar tanto, porque esto era... No pasa nada, lo que te venga a la cabeza ahí en estará. Pero bueno, básicamente, no me acuerdo muy bien el año que era, pero debió ser el 80 y... no sé, el 82 o el 80, sí, el 82 o el 83, me regalaron, mis padres me regalaron bueno, de hecho no me lo regalaron, me lo compré yo con los ahorros y tal, un ZX81, que era el precursor, el antecesor del Spectrum, que era un ordenador de un K, que no tenía teclado, ni de goma, ni nada, no tenía teclado. Aquello era una cosa muy curiosa, sobre todo pues en aquella época había los PCs de IBM, que valían pues, no sé, un millón de pesetas o así, en aquella época, y luego estaba el ZX, ¿no?, el 81. Y la suerte que tuve es que se me estropeó. Lo conecté a la tele, y porque esto se programaba con la tele y tal. Y me duró, pues no sé, una semana. Entonces, esto era en verano, en aquella época no me acuerdo qué verano fue, pero era en verano, y tuve la suerte que se me estropeó, y en el Corte Inglés tardaron, bueno, esto era de la época aquella del Corte Inglés, de Investrónica y tal, y el ordenador este, pues, al cabo de 3 meses todavía no lo habían arreglado. Entonces, al final, pues... lo conseguimos cambiar, y pues ya con la época de los Reyes y tal, pues ya llegamos a Navidad, y entonces al final pues me lo cambiaron y tuve un Spectrum de 16K. Y ahí es donde empecé ya, digamos, a jugar y luego a programar. ¿Recuerdas esos primeros juegos que probaste que te hicieron un poco quedarte patidifuso delante de la pantalla? Sí, no? El primero era patidifuso, pero de verdad, porque era un juego que se llamaba Horacio y las arañas, que era el... sí, sí, el famoso Horacio. El que regalaban con el ordenador, que era un poco cutre, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y luego ya el siguiente que me compré fue el Manic Miner, Ah, bueno, eso ya es otra, ya son palabras mayores. Me lo compré justo además con la ampliación de memoria. Yo siempre he programado con un ordenador de 16K y ahí la ampliación de memoria, o sea, era todo un poco barroco. Y luego de Marek Miller, pues la Ticatac y poco más. Y luego entonces empecé ya con el tema de, me gustaban el tema de las aventuras y pues estuve jugando con el Hobbit, que era la primera. Y luego, a nivel de aventuras, recuerdo una que se llamaba, bueno, del Increíble Hulk. Sí. Y luego la de Gremlins. Y luego también me gustó mucho la que realmente me gustó más, era la de Sherlock. Las cosillas. Bueno, es que Sherlock era una pasada, ¿eh? Las posibilidades que tenía de juego, el tema este de los carromatos, el de tener que seguir los horarios de, o sea, era un, no me acuerdo, una auténtica pasada. Había que coger el tren o algo así, ¿verdad? Eso no, es, tenías que estar con los horarios pendientes para poder coger el tren, sí, era una pasada, sí. Y nada, y eso fueron mis orígenes, o cómo empecé con los ordenadores. O sea que realmente la primera aventura que te captó fue el Hobbit, entonces, por lo que veo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pero recuerdo, la que realmente recuerdo que me rompí ahí las, porque además me gustaban mucho los gráficos, era la del Hulk. Y la de Gremlins. Bueno, la de Gremlins, que además vino ya, no sé, ¿en tu caso fue una barrera al idioma o tenías conocimientos de inglés? No, bueno, o sea, digamos que me venía, o sea, ya tenía algo de conocimiento y la verdad es que parece una tontería, pero los juegos estos ayudaban mucho. Entonces, también en casa me dejaban jugar a estos juegos y no me dejaban jugar a los otros. Ah, amigo. Porque con esto por lo menos aprendía inglés. Utilizaba yo la excusa de que al menos estaba aprendiendo inglés y tal. Y nada, y eso fueron los inicios. Ajá. Y bueno, hay luego un salto, ¿no? Que es el salto del ser simplemente un usuario, disfrutar de los programas y de pronto que te entre ese gusanito de decir, oye, quizá esto podría yo hacerlo, ¿no? Sí, sí. De hecho fue... no se lo va a creer nadie, ¿no? Pero el Arquímedes fue mi primer programa. Ajá. Pero mi primer programa de mi primer programa. A ver, o sea... Te pusiste programa. Eso, lo que comenta. Bueno, lo que. Yo la verdad es que de programación entiendo bastante poco, pero bueno, lo que se comenta del juego es que tiene. Bueno, que está hecho básicamente con lenguaje BASIC. Y luego que tiene una parte de código máquina, que es la del tema de los gráficos, ¿no? Que tiene un sistema de compresión, ¿no? Tú te pusiste a programarlo en BASIC directamente. Sí. O sea, pues ya te digo que no sabía programar, bueno, empecé a programar y lo que empecé a programar era el juego. Y con el juego pues aprendí cómo funcionaba un ordenador. O sea, bueno, tuve algunos quebraderos de cabeza. Pero bueno, al final salió más o menos, ¿vale? Lo que pasa es que pues, si alguien, o sea, cualquiera que vea el código, pues a mí me da un poco de vergüenza el código que hay detrás. Pero bueno... También es la época, el momento y lo que sabía y lo que dejaba saber y cómo lo hice, pero vamos, que el código es un churro, ¿no? Lo siguiente. Bueno, pero o sea, quiero decir, salió comercialmente el juego. Sí, cuando... es una demostración de que lo utilizo del concepto de marketing, ¿no? Que es más importante el marketing que el producto. Ajá. Bueno, en este caso, concreto, a mí... O sea, no solo en este, muchas más cosas. Bueno, lo cierto es que salió, es una aventura conversacional que supuso la vuelta a este género para Dynamic, que en ese momento, pues lógicamente era la compañía puntera en español, en nuestro país, después de su primer juego, el Gen, ¿no? O sea, 2 años después vuelven a editar una aventura conversacional con el experimento ese que en medio que se llamaba Cobra Shark, que no sé si tú lo llegaste a probar, que era una especie de mezcla entre aventura conversacional y aventura gráfica. El Cobra Shark. Muy curiosa, el Cobra Shark. Y bueno, tú cuando, en todo caso, cuando estás en tu casa empiezas a programar y tal, lo primero, lógicamente, que piensas es en la aventura en sí, que es una aventura de corte espacial, bastante atmosférica, ¿no? En una base abandonada que hay que destruir. en la cual pues, tu amigo, ¿cómo se llamaba? Que tenía un nombre, es Spofitus. Estas cosas, un poco la historia, los nombres y tal, ¿esto te lo inventabas tú o es una cosa que luego se hizo a posteriori? No, esto era todo inventado. Pero esto lo hiciste tú, o sea, quiero decir que era, sí, fue cosa tuya, ¿no? Sí, bueno, que esto, por esto, podrías, por este nombre podrías pedir royalties a cierta plataforma de, bueno, de canciones, que se parece ni mucho. Ni lo había pensado, ¿vale? Pero, todos los nombres vienen de alguna cosa, ¿vale? No me acuerdo de dónde lo saqué, pero bueno, es todo, es más sencillo de lo que parece, ¿vale? Sí, bueno, tengo por aquí además un poco las instrucciones, un poco la galaxia negra de Yanzar. Sí, esto también, había una parte, en el Arquímedes no me acuerdo si me dijo, ¿no? Pero tenía un amigo que se llamaba Pablo, que era el que me ayudaba con la parte de los gráficos. Ajá. Y en el Abracadabra seguro que la escribió él, y esto seguramente también lo que es el rollete este, seguro que me lo escribió él, porque yo, la verdad es que soy más de ciencia. Pero pues además aparece aquí, ¿no? Pues además que te lo iba a preguntar, porque pone, viene los códigos, o sea, los créditos, y viene como programador tú, y viene colaboración Pablo. Sí, porque Pablo, con Pablo él hizo los gráficos, pero luego los gráficos los cambiamos. O sea, al final los gráficos no eran los originales, y los gráficos los hicieron en Dynamic. Claro, se hicieron en Madrid, uno de los, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba el chico. Sí, Luis Rodríguez. Pues Luis Rodríguez, no, creo que no, ni llegué a hablar con él nunca. Y me enviaron los gráficos y los cambiamos, pero él me había ayudado en algunas cosas. Así luego con Pablo sí que hicimos todos los del Quijote. Los del Quijote sí que los hicimos nosotros. Ajá. O sea que bueno, básicamente es una colaboración con Pablo, con tu amigo Pablo, que se prolongó pues a lo largo de toda tu de todo tu trabajo durante los 80 con aventuras conversacionales. Sí. Y esto de la ambientación ciencia ficción y tal, supongo que te viene también de porque serás aficionado al género y te gustará tema cine, novela, no, o no. Para nada. O sea, pues ¿qué lo hago? O sea, sí, ahora lo pensaba, ¿no? Si te fijas, me parece que en la primera pantalla lo que aparece que hay ahí encima de la mesa o encima de la sala de mandos es una grapadora. Imagínate una grapadora en el espacio, ¿no? Pues básicamente era lo que tenía encima de la mesa al lado del ordenador. Y luego ya, digamos que ya pensé a ver qué demonios hacía con la grapadora, ¿no? Pero no me acuerdo ni si hacía algo o no hacía nada, porque alguna cosa era para de sobra, ¿no? Para molestar. Pero, o sea, que todo es bueno, inventado y bueno, que pongo por aquí y por allá y ya está. Bueno, tienes una cosa muy curiosa que a mí, bueno, en su momento me hizo mucha gracia, que es lo del código Morse, ¿no? Que además esto era casi como una especie de sistema antipiratería, porque claro, tienes aquí el traductor de Morse en las instrucciones, pero si no las tenías en la época y a alguien se le ocurría jugar a una versión pirata, pues entonces no era tan fácil encontrar un traductor de Morse, ¿no? O sea, no me acordaba, pero ahí, en aquella época sí que había muchos piratas, o sea que seguro que eran capaces de fotocopiar la portada. Seguramente sí. Bueno, el caso es que tú te pones en tu casa a programar tu primer programa y bueno, llega el momento antes de que Dynamics se meta con el tema de los gráficos, etcétera, pero el caso es que ahí hay un paso muy importante, que es contactar con la que era entonces pues la compañía española más importante. ¿Eso cómo se produce? ¿Mandas el programa sencillamente a Dynamics y suena la flauta, por decirlo entre comillas, y se pone en contacto contigo? Sí, correcto. Todo viene que había una revista que era la ZX, que era la de antes de Nico Hobby. Bueno, antes era otra, pero vamos, que era antes de que estuviese Nico Hobby estaba esta ZX. Y en esta ZX salió un anuncio que no era de Dynamic, que era, creo que era Idealogic o algo así, no me acuerdo. Una empresa que bueno, desconocida o poco conocida, era más un distribuidor, que salía un anuncio que pagaban 1.000.000 pesetas. Si publicaban tu videojuego, ¿no? Y dije, coño, pues vamos a hacer un videojuego. Entonces lo hice y cuando lo tenía digo, bueno, pues ¿por qué no pruebo con Dynamic? y uh-huh. les envié el cassette uh-huh. y nada, como tú dices, solo la flauta. Uh-huh. Se pusieron en contacto contigo, te llamaron y no sé, bueno, la cara que se te queda en ese momento es como... Bueno, no te lo crees mucho. Digamos que yo me acuerdo de diferentes momentos, ¿eh? Sí. Porque bueno, programar el Arquímedes, aunque como no parece muy complicado... Uh-huh. Pero claro, para alguien que no tiene ni idea es complicadísimo, ¿no? Entonces, o sea, conforme iba descubriendo cosas, pues salía brincando por el balcón, bueno, diferentes cosas que todavía me acuerdo, ¿eh? Cuando descubría, pues, y esto es esto, coño, tal. Bueno, momentos importantes, ¿no? Y bueno, pues con lo de Niami también, porque de hecho el Arquímedes no iba, o sea, en realidad iba para la gama B que tenían, no tenían una cosa que se llamaba Future Star. Sí, eso es. Y iba en esa colección. Uh-huh. Y entonces la colección esta pues la cerraron, como iban a cambiar lo del precio y tal. Uh-huh. Y me acuerdo que me enviaron una carta, no me lo dijeron por teléfono, me enviaron una carta, ¿no? Pero uh-huh. que lamentablemente cerraban la esto y uh-huh. y que algunos productos pues igual bueno, era una carta un poco rara, ambigua, uh-huh. pero que la leía así, ostras, esto me están diciendo uh-huh. que lo van a publicar en la buena. Entonces, me llegó la carta esa, lo emocionante, nada. Y ya está, bueno, esto me da unos recuerdos, sí, sí. Bueno, era una carta, entonces, como bastante, sí, bueno, ambigua, pero que luego tuvo una consecuencia muy buena, ¿no? Porque de pronto encontrarte con el sello principal... Sí, no, pero explico la carta porque esto... A día de hoy parece increíble que estas comunicaciones sí, por carta, ¿no? Que no te llamaran, ¿no? Que no era muy carta. Entonces sí, no era muy complicado coger el teléfono y llamar, ¿verdad? Bueno, era más complicado de lo que te parece, porque en Dynamic trabajaban por la noche. Sí, es cierto. Y entonces, esto era en verano, que yo no estaba, en donde estaba en el verano, yo no tenía teléfono, el móvil no existía. ¿Vale? O sea, uh-huh. Incluso yo a veces hablaba con los de Dynamic, con Víctor, y le llamaba desde una cabina de teléfono. O sea, es todo un poco raro, ¿eh? O un poco raro. O sea, que ahora no se entiende, pero que en aquella época era peculiar, sí, sí. Sí, sí, qué curioso. Y llegaste a estar allí, supongo, en las oficinas con ellos, ¿no llegaste a estar? Bueno, para firmar contratos y estas cosas, supongo que sí que... No, pues, o sea, no llegaste nunca a estar en la oficina estuve un domingo. Ah. He estado todo lo que he estado en la oficina de Dynamic. Y uh-huh. un domingo, para acabar de revisar la última revisión del programa, uh-huh. ¿no? Pero perfectamente ahí en la torre. Uh-huh. Y ya está, no he estado más en Dynamic. Lo hacíamos todo uh-huh. por teléfono y por correo. Uh-huh. Y bueno, cuando ellos reciben tu... En todo caso, os ponéis a perfilar ya el programa, a trabajar con gráficos nuevos, etcétera. Yo supongo que irían mandándote sugerencias sobre el programa para... No, ¿O te dieron libertad total para hacerlo como tú nada, te pareció oportuno? No, o sea, prácticamente... Vamos, ahora... Lo que yo recuerdo es que, o sea, lo único que me enviaron es pásame las pantallas y me pasaron las pantallas nuevas y, uh-huh. y la rutina en código máquina que lo que hace es ampliar las imágenes. Uh-huh. No las comprimes y no las amplías. Uh-huh. Ah, y ya está. Y ya está. Y luego tú y la música, terminas la también la música. Ellos y ya uh-huh. está. Es una música, era la época también del Fantomas, que es una musiquita la que tiene el programa que es muy chula, que es muy sí. parecida a la del Fantomas. De hecho, sí. viene ahí como algún chistecito con Fantomas también en el desarrollo del juego. Ah, sí, no me acuerdo. Sí, en un pasillito que pone que leías un mensaje de que Fantomas había estado por allí o algo así, no lo sé. Entonces, ¿eso fue cosa tuya o te lo...? No, no, te pidieron, o sea, ya te digo yo que... Que fue cosa tuya. Somos bastante tontos míos, sí. Ajá, muy bien. La portada de Aspiri, o sea, yo supongo que de pronto ver un programa tuyo que ya ves que ha cogido Aspiri, que se ha puesto a pensar una portada para él y tal, yo supongo que eso también sería un momento de no sé, de ver ya como físicamente tu propio juego, ¿no? Sí. Importante, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Y tú, en el que en ese momento, pues supongo que estarías en el instituto, colegio, etcétera, y estarías, bueno, pues tus compañeros, supongo que también, pues algunos de ellos, muchos, o en fin, tendrían ordenador y estarían también con la locura esta de la época de los programas. Y en fin, esto lo vivías con ellos de alguna manera, no era. Pues, la verdad es que mucho, porque en aquella época la gente no tenía, o sea, no eran tantos los que tenían ordenador. Tú igual eres un poquito más joven, pero en mi época, digamos que yo era de los primeros, o sea, yo tuve la suerte de tener el ordenador de los primeros. Y sí que había algunos de la clase que tenían, pero no era habitual. ¿Sabes la gracia del asunto? Que al final, claro, todos los programadores que estabais trabajando en la época erais tremendamente jóvenes. Es cierto lo que dices, o sea, era como que respecto a los usuarios o al usuario medio que tenía ordenador, es verdad que erais como unos años mayores, pero claro, a lo mejor, pues no lo sé, estamos hablando de que teníais en aquel momento 16, 17 años y nosotros estábamos pues 3, 4 añitos por detrás, pero... El Arquímedes... Lo programé, pues, no me acuerdo si eran 14 o 15. Pues, o sea, tenías 15 años, yo tenía, cuando salió el Arquímedes, en el 86, pues tenía 13, o sea, que fíjate. Yo el Arquímedes lo hice 2 años antes de la ESI. O sea, tardó 2 años en salir. Sí, sí, sí, o sea, que bueno, sí, era realmente los primeros años del... Los primeros años del Spectrum, bueno, los primeros años, el 82, bueno, 83, 84. Yo me acuerdo el copyright que salía cuando encendía ese ordenador, yo creo que era del 82. El 82. El 82 es la fecha de salida del ordenador. Y aquí en España, pues bueno, se empezó a vivir, yo creo que más a partir del 84. Es el año un poco en el cual aquí hubo el boom. Y en el Reino Unido era un año en el que ya realmente podríamos decir que era la eclosión del ordenador. Yo creo que fue el año que más programas salieron para Spectrum, ¿no? Pero bueno, el caso es que sacas el Arquímedes 21, funcionó, ¿qué tal funcionó a nivel de ventas? ¿Tú qué acuerdos tenías con Dynamic? ¿Cobrabas por una cantidad fija, royalties? Yo cobraba royalties, que era una royalties. ¿Y te acuerdas de cuánto pudo vender el programa? ¿O eso ya es mucho recuerdo? Me acuerdo de mi primer cheque, porque fue un cheque, me trajeron un talón y un ordenador. Un talón y un ordenador. Me enviaron el talón, que eran 80.000 pesetas. Ah. Y un Amstrad CPC para que programase el Quijote para Amstrad. Claro. Y además lo dejaron, me acuerdo perfectamente, como si fuese hoy, lo dejaron en la puerta de enfrente del vecino y me vino la vecina con el esto que no me lo esperaba. Ah. Y me acuerdo perfectamente. Que me pagaban, al principio eran 200 pesetas por cada uno, pero cuando bajó el precio eran, me parece que eran 80. 80 para el Arquímedes y el Quijote eran 64 pesetas. Sí, sí, sí. Bueno, que la reducción de precio llegó a los creativos también, claro. Claro. Y bueno, no sé, pero claro, en aquel momento, en fin, en una cantidad pues para un chavalín considerable, y supongo que tus padres pues también se quedarían así como muy, sí, sí, muy sorprendidos, ¿no? Un poco sorprendidos, sí. Sí, sí, sí. No se lo acaban de creer, ¿no? ¿Les acabó de eso, les cambió la perspectiva de lo que estabas haciendo? ¿O, bueno, o sí, cómo lo vivían ellos? Bueno, no sé, no me he preguntado nunca. Bueno, y bueno, el tema Quijote, era obvio, por lo que acabas de comentar ahora mismo, que Dynamic pues tenía interés en seguir contando contigo para esa línea, digamos, de aventuras conversacionales. Bueno, de hecho yo creo que en el fondo, no me lo dijeron nunca, pero me publicaron el Arquímedes porque venía el Quijote después. Ah, pero era algo que tenían ellos ya planificado o el origen del proyecto fue tuyo. No, fue mío. Uh-huh. Yo les dije. O sea, yo hice el Quijote y entonces les dije, oye, cuando estaban con el Arquímedes, dije, oye, tengo grabado uno que está quedando muy chulo, tal. Y entonces fue cuando me dijeron, oye, pues envíamelo a ver, tal. Y yo creo que el Quijote le gustó, o sea, le gustó la idea. Le gustó a Pablo Ruiz. Porque yo creo que apretó más. Creo, ¿eh? Tampoco lo sé con certeza. Y nada, y entonces luego, una vez ya estaba hecho, fue cuando miraron lo de que fuese con los de la tele, ¿sabes? Como era, como les había ido muy bien con lo de Fernando Martín y todas estas cosas, de utilizar temas de marcas y de nombres y de tal, pues pensaron que podía ser interesante. Y me lo plantearon y como vi que esto lo que ayudaría era que hubiese más promoción y tal, pues dije que vale, y ya está. Y entonces, bueno, pues compraron los derechos por darle un poquito de apoyo, ¿no?, al título, compraron los derechos de... Sí, para un tema de la línea, vamos, de lo que son los dibujos animados de Roma Uso. Que además en las propias instrucciones sí que viene un poco reseñado, ¿no?, que efectivamente tienen los derechos, ¿no?, en la última parte de la... No, se compraron, los derechos están comprados, pero el juego se basa en el Quijote. Imagino que como la serie se basa en el Quijote. Exactamente, sí. No es un tema, o sea, lo que es a la hora de jugar no es una cosa distinguible ni nada. Es decir, sigue un poco de la historia y ya está. Que eso fue lo último que se hizo. Sí, es un tema de marketing, vamos. Como comentabas antes con el Crimen 21, pues es el darle una presencia pues para poder vender mejor, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que el programa del Quijote lo enfocaste ya de otra manera, porque ya aquí empezaste a utilizar parsers profesionales, ¿no? Sí. Esto era, pues tenía la ventaja que, pues lo del inglés, ¿no?, que ahora parece una tontería, que ahora ya todo el mundo sabe, nuestros chicos en aquella época no era tan habitual que todo el mundo que supiese inglés, ¿no? Entonces, parece una tontería, pero el saber el inglés, me compraba, en lugar de comprarme la revista de aquí, me compraba la de me acuerdo que iba al kiosco a comprarme el Computer and Video Games y esas revistas que había, no me acuerdo cuál era la otra, había otra, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, bueno, George Sinclair, Crash, bueno, alguna de las que había en aquella época, sí. Sinclair News. No me acuerdo cuál era. Y ahí vi lo del DAC, y entonces fui, vamos, pitando, porque claro, para poder hacerlo multiplataforma, pues era que yo no lo gozaba, porque programaba como si fuese en Basic o en lo que fuera, pero luego te salían todas las plataformas, ¿no? Entonces, pues compramos allí, o compré en Inglaterra la versión para el Spectrum, para el Amstrad y para el Commodore, que eran las versiones que había. Y listo. Y me compré también un Commodore. El Commodore se lo compró Pablo, me parece. Y lo compré yo, que tengo lo tengo en casa. Y nada, y hicimos las versiones con la RAM. La conversión, por cierto, que no te he preguntado, la Crimen 21 también tuvo una conversión de MSX, que no sé si te ocupaste tú o fue una cosa ya de... No, esto la hizo un chico de Asturias, se llamaba Marcos, que creo que ha trabajado en Dynamic después mucho tiempo, que a mí me sorprendió porque la hicieron, vamos, el tío se la curró sin preguntar nada, y perfecto. Y aquí, bueno, ya te ocupaste tú un poco con la versión del GAC para los diferentes ordenadores de hacer todas las versiones, que además, bueno, En el Quijote ya hicimos todo, porque hicimos el juego y hicimos los gráficos. Los gráficos nos los dibujaron alguien de Dynamic, un dibujante, y nos enviaron los bocetos y luego ya pues nos los repartimos. Yo hice los del Amstrad, me parece. El de Amstrad, el de PC, lo hice yo. Y Pablo creo que hizo el Spectrum y el Commodore. El Commodore seguro y el Spectrum me parece que también. ¿Y eso utilizaba algún módulo del propio GAC? Sí, venía todo. Eso era todo incluido. Y bueno, y además no sé si el archivo o los datos que te podía generar una versión del GAC los utilizabas. No, tenías que programarlo las tres veces. Utilizaba el mismo sistema de programación, pero tenías que hacerlo individualmente para cada ordenador. El código, ¿no?, era el mismo, pero lo que no era lo mismo eran los gráficos. Entonces, el código pues lo copiamos y los gráficos pues nos los curramos. O sea que, bueno, os resultó relativamente sencillo, salvo el tema de rehacer los gráficos, os resultó bastante sencillo hacer las conversiones. Sí, aquí era fácil. Aquí aparece también una innovación, que es lo de la división en dos cargas, con dos aventuras, bueno, hasta cierto punto distintas, ¿no? Que esto fue algún tipo de imposición, sugerencia, lo hicisteis así porque os parecía que a lo mejor que era muy poco contenido el de una de las partes, o cómo fue aquello. Pues la verdad es que no me acuerdo. Uh-huh. O sea, imposición seguro que no, porque ya te digo que hice lo que me dio la gana. Uh-huh. Yo creo que había algún juego, debía haber algún juego que tenía lo de las dos partes. Uh-huh. No recuerdo qué juego era. Bueno, era una época en la cual también acababa de salir el Megacorp. Lo que pasa es que yo creo que como salieron más o menos a la vez, tú no sabrías nada de eso. O sea que... No, el Megacorp, yo creo que ni he jugado. Uh-huh. Pues no me acuerdo, pero seguro que había algún juego. O sea, sí, que lo visteis, a lo mejor os pareció buena idea y lo dividisteis. No se me ocurren a mí tan fácilmente. No sé si alguna de las inversas tendría dos partes, yo qué sé. Uh-huh. Y bueno, tenía cosas muy interesantes el Quijote en su momento, que era algo que comentan también los aficionados a las aventuras conversacionales, aquel entrar en el molino cuidadosamente. Tenías que utilizar adverbios porque si no te pegaba un leñazo del molino y te mataba, ¿no? Pero reconozco que a veces era un poco complicado, yo lo reconozco, pero bueno pues también, las aventuras... también era muy complicado. Que los que dicen esto no habían jugado pues al que te digo yo que me marcó, que era el increíble Hulk. Lo de morderte el labio, ¿no? Los caprichitos para conseguir hacer las cosas. Sí, sí, sí. Eso es muy famoso, lo del increíble Hulk, lo de morderse el labio o la lengua para... No me acuerdo qué era, pero era... Bien, muy el mismo nivel de complejidad o más. Era muy diabólico eso, sí. Luego tenía una cosa también muy interesante, que era, tenías por ejemplo que vigilar que el Quijote pues comiera adecuadamente y descansara, porque si no pues también podías morir. Esto lo hice porque también lo metí en el Arquímedes. Uh-huh. Y era generar un poco de tensión en la aventura, porque las aventuras en general no tenían esta tensión, ¿no? Entonces te podías estar allí hasta el infinito. Entonces yo pensé, pues para generar un poco de presión al usuario, uh-huh, de generar esto en Arquímedes, tenías un tiempo, que en realidad no era un tiempo, era unas, no sabía cómo se hacía el tiempo, y eran un número de comandos que podías entrar desde un momento determinado, ¿no? Uh-huh. Y en el Quijote, pues cutes, pues no. Uh-huh. Y luego por los objetivos, ¿no? Porque tenías por una parte que armarte caballero y luego por otra parte pues hacer aquel bálsamo para conquistar a Dulcinea, en el cual pues tenías que encontrar como varios ingredientes y por el camino pues recrear todas las escenas famosas del Quijote, de la lucha con los odres de vino, con los molinos de viento, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Que además luego es un... luego hablaremos de ello, pero bueno, es un esquema que luego, bueno, no es que repitieras, pero que luego se ve esa influencia en el Abracadabra. Ahora hablaremos de ello. ¿Viviste de alguna manera distinta este lanzamiento? Ya tenías la experiencia previa con Dynami, digamos que ya no tenías ese susto como de la novedad, ¿no? Tuvo mucha repercusión la aventura en su momento, porque fue muy, muy comentada en revistas, y yo creo que fue también muy muy difundida por parte de los usuarios. Y bueno, ¿cuál era el feedback que recibías tú de Dynami? ¿Cómo vivías aquel segundo, casi diría que tu gran... no sé si tu mejor aventura, porque yo creo que tu mejor aventura es Abracadabra, pero ese momento, digamos, de consagrarte de alguna forma, ¿no?, haciendo aventuras. Bueno, sí, bueno, no sé. A ver, lo viví mejor que el Arquímedes, porque el Arquímedes tiene un error, ¿sabes? Uh-huh. Yo me di cuenta del error cuando el juego ya estaba publicado. Uh-huh. Entonces, eso a mí me provocó bastante estrés. Había una. Había con el futuro. Había una. Había, creo recordar que había una. Tiene un bug, pero tiene un bug espectacular. Sí, que tenía que había una estancia que si salías de ella o ponías salir, el juego lo terminabas o algo así, ¿verdad? Exacto, pero lo mejor es por qué tenía ese error. Que claro, al final, como tal como estaba programado el juego, pues allí era todo ir a un lado y al otro, tal. Y al final no me cabían las imágenes, no me cabían de ninguna manera, uh-huh. y tuve que quitar una habitación. Uh-huh. Y al quitar la habitación no quité uno de los gotos, uh-huh. y dio la casualidad que se iba directamente al final. Pero sí. Nada, en el Quijote seguro que hay más cosas y más. Sí, yo lo que recuerdo en el Quijote era que también había un momento en la primera parte que no podías coger algún objeto, un tablón, me parece que era. Y yo me acuerdo cuando jugaba con... Bueno, que era una de las últimas cosas que tenías que hacer. Y recuerdo que no podía. Lo que ocurre es que en aquella época, como era frecuente, ya que las revistas pues te pusieran en la parte de trucos y tal, te ponían las claves para la segunda parte, para la segunda carga, pues era como que ya la cogías y te ponías a jugar a la segunda carga y ya se te pasaba el momento ahí de nervios, de no saber qué está sucediendo, ¿no? Pero bueno, es que en aquella época, a ver, pues tú fíjate que daba la sensación de que la propia Dynamic no se miraban mucho no decían muchas cosas de los juegos que iban a editar, pues imagínate ya tener un departamento de testeo, vamos, era una cosa como entonces inimaginable, ¿no? El tester de Quijote fue Pablo Ruiz. Ajá. O sea, el tester, el que de la parte dinámica, el que lo miraba era él. Ajá. ¿Y te iban dando entonces indicaciones? Ahí sí, o sea, a diferencia del Arquímedes. Alguna cosa me dirían, uh-huh. pero ya te digo que, vamos, prácticamente nada. Uh-huh. Tenía ya un aspecto además pues mucho mejor el juego, incluso a nivel de presentación, el tema de las de las fuentes que utilizaba el juego, que eran bastante bonitas, quiero decir que tenía ya una presencia el juego distinta, ¿no? Con el tema de ventas también se notó que supongo que funcionó mejor que el Arquímedes. Sí, el Quijote fue bastante bien. Uh-huh. Pues además ahí tenías ya tres plataformas distintas, supongo que todo eso pues sumaba, ¿no? A la hora de... Sí, no, estaba bien, no me acuerdo cuánto era, pero bien. Ya cuando iban llegando más cheques a casa, ya tus padres ya dijeron, ya se acostumbraron, ¿no? A que de vez en cuando te llegaban cosas por correo para... Sí, en realidad me hacía casi más ilusión que los de Dynamic me enviaban todos los lanzamientos. Amigo. Eso me hacía ilusión, llegar a la portería y tener la cajita de Dynamic con el juego que lanzaban. Ajá. También... Por lo, o sea, entre comillas, sí que me hacía más ilusión, pero... No, es comprensible, si es que así funcionan un poco, no hay que olvidar que eras un chavalín entonces y al final las mentes de los chavales pues también funcionan así. Y además, bueno, a ver, no estabas haciendo todo eso por dinero, evidentemente, lo estabas haciendo porque te hacía una ilusión tremenda y porque te divertía y porque te... Bueno, pues era un mundo además... Bueno, era un hobby que luego además pues tenía remuneración. Ajá. Uh-huh. Y bueno, el Quijote, termina el Quijote, las aventuras conversacionales no dejaban de ser un género, bueno, minoritario, supongo, aunque más popular yo creo que de lo que parece en nuestro país, pero ahí se interrumpe de alguna forma tu relación con Dynamic, o hay algún proyecto que se quedó en el tintero o no... Bueno, hay un proyecto que se quedó en el tintero, uh-huh. que era el mejor de todos. Uh-huh. Bueno, no pasa nada. Era un tema que llevaba una licencia y al final el propietario pues no quiso. Uh-huh. Y ya está. Uh-huh. No, pero estaba quedando mucho, mucho. ¿Se puede contar cuál era esa licencia? No, el tema del cómic y tal, pero no vale la pena contar. Bueno, lo dejaremos en misterio. Pero era mejor. O sea, te puedo decir que de los cuatro, uh-huh. era el mejor. Ajá. Por lo menos a nivel gráfico, porque además había eran gráficos que iban animados y tal. Estaba quedando chulísimo. Y cuando lo teníamos muy, muy avanzado, pues al final, los de Dynamic lo consiguieron que nos diesen el visto bueno y entonces lo separó y ya está. Entonces fue cuando también montaban lo de Aventuras AD, uh-huh, en Valencia, uh-huh, y bueno, allí no me dejaban a mí utilizar las herramientas de ellos, uh-huh, y entonces me busqué la vida por otro lado. Sí, porque bueno, se focalizó todo allí y bueno, creo que... Sí, yo era accionista de Aventuras AD. Uh-huh. Yo fui de los cuando montaron la empresa, yo puse ahí, compré acciones y tal, uh-huh, con el objetivo de poder participar en la plataforma, ¿no? Uh-huh. Pero Samudio pues iba a su rollo y yo también fui a mi rollo. Bueno, ¿pero seguiste conservando esas acciones? Bueno, sí. O sea, mientras valían algo. Solo sé lo que me costaron. No he tenido, o sea, nunca más supe nada de ellas. Ya. Bueno, era como funcionaban a veces esas cosas. Está claro. Sí. Y bueno, a la gente las deja con la incógnita del... Si te arrepientes de aquí al final de la entrevista y nos lo dices, pues... No lo voy a decir. Bueno, lo dejaremos ahí entonces en misterios por resolver para el futuro. Un poquito de... Bueno, me parece bien que quede su reserva de incógnitas en alguna cosa, que no todo hay que contar. Bueno, y el caso es que hay un cambio de tercio ahí en tu actividad como programador y aparece otra compañía, aparecen dos compañías en juego. Aparece por un lado Odisea Software, que es una denominación que adquieres, supongo que para el grupo de colaboradores que sois, que básicamente eres tú y Pablo. Uh-huh. Y luego aparece también Proin, que algo de producción propia tiene, pero que fundamentalmente trabajaba como distribuidora, ¿no? ¿Cómo orientas esta nueva actividad profesional? ¿Ideas un proyecto e intentas...? No, esto, digamos que después del problemilla con el otro, uh-huh, pues dije, bueno, pues hago este otro. Uh-huh. Y este lo estuve montando y tal, y en principio iba para Dynamic, pero al final, pues Dynamic no estoy. No me acuerdo si me dijeron igual que iban a Aventuras AD o no me acuerdo que me dijeron. Uh-huh. Total, que al final les dije que es igual, que ya me buscaba la vida. Uh-huh. Y entonces, y contactaste con más compañías y por... No, contacté con el otro ahí, uh-huh, y dije, pues vale, y ya está. Uh-huh. ¿Y ellos estuvieron totalmente receptivos a que publicaras ahí tu juego? Sí, uh-huh, sí. ¿Y te dieron pues lo mismo, total libertad para que tú plantearas lo que te pareciera más oportuno? Correcto. Uh-huh. ¿Y lanzas una aventura, pues bueno, que es... ¿Esta estaba hecha con el GAP o el PAU ya? No, esto es el PAU. Esto es el PAU ya, sí, cierto. Y... Esto es el PAU, lo que pasa es que... El PAU solo estaba en aquella época, o sea, la ventaja que tenía, la versión que tenían los de en Aventuras AD, es que habían pagado un pastizal o habían pagado algo, no sé cuánto, sí, a los programadores del PAU para que les hiciesen una versión específica para ellos. Sí, el famoso DAD que hizo Tim. Vale, y entonces... yo creo, si no recuerdo mal, que el PAU solo estaba, cuando hice el programa, por lo menos, solo estaba para Spectrum. Uh-huh. ¿Vale? Y entonces, para MSX y para el Amstrad, pues puse un anuncio y encontré a unos chicos y me lo programaron. Uh-huh. Pero ellos se lo cascaron desde, supongo que el de Amstrad me parece que lo hizo en BASIC, uh-huh, y el de MSX no. El de MSX lo hizo Oron. Una parte o algo lo había hecho, no me acuerdo cómo fue, uh-huh, si lo empezó o lo acabó el Marcos, el de Arquímedes, uh-huh, ahora no me acuerdo si lo empezó o lo acabó, uh-huh, hubo algo que uno empezó, no me acuerdo qué fue exactamente, uh-huh, y ya está, y el otro lo hizo un chico del País Vasco. Ajá. Y bueno, y el caso es que Bueno, es una aventura con personajes propios, aquí no hay licencia de ningún tipo. Es una aventura pues de corte, vamos a decir, pues bueno, te voy a decir espada y brujería, más brujería que caballeresco. Bien, eso está bien. y bueno, tiene también dos partes, dos cargas diferentes. En la primera, pues el protagonista es un caballero que está embrujado, que es un fantasma y que tiene que romper su hechizo y escapar del castillo. Y la segunda parte ya se centra, digamos, en el protagonista con su forma humana, que tiene que localizar a la princesa Violeta, que está secuestrada por una bruja que se llama Saligia. Bueno, esta historia, pues como al igual que tus creaciones anteriores, pues bueno, totalmente de creación propia y en colaboración con Pablo, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Claro, digamos lo que es la historia, esa es mía. Uh-huh. Pablo lo que me ayudaba es en la parte de los gráficos, uh-huh, y en poner un poquito de literatura en algunas, pues en las portaditas, en estas cosas. Ajá. Uh-huh. A mí hay una cosa que me gusta mucho del tema de los, bueno, de esta aventura y de los gráficos, que es que tiene un desarrollo como, o sea, al margen, digamos, de las cuestiones técnicas, que tiene sus cositas técnicas, que están muy bien, o sea, el parser ya con el PAU pues es más sofisticado, admite imperativo, puedes, por ejemplo, tiene una parte bastante curiosa del juego como de búsqueda, ¿no? De búsqueda de objetos que puedes buscar detrás de las cosas o debajo de las cosas, o etcétera. Y luego tiene además la posibilidad de cargar, o sea, de grabar y cargar el juego desde una posición determinada de memoria. Es decir, que no hace falta que se grabe en una cinta, sino que utiliza ya la propia memoria del ordenador para grabar posiciones, ¿no? Pero hay una cosa que a mí me gusta mucho, que es el toque que tiene la aventura, ¿no? Que yo creo que la hace muy amena de jugar, ¿no? Que es el, por ejemplo, el toque de caricatura que tienen los gráficos, ¿no? Que es bastante divertido, ¿no? Eso fue cosa de, un poco, os pareció que podía quedar así más simpático el juego y supongo que le quisiste dar un toquecito de humor, ¿no? Sí, o sea, los gráficos del Abracadabra. Uh-huh. Los dibujos son de mi padre. Ah. Entonces yo le pedía un personaje, él me los hacía en papel y yo luego me los pasaba. Ah. ¿Era aficionado al dibujo tu padre? Sí, mi padre dibujaba muy bien. Entonces yo me pasaba los deberes, él me hacía unos esquemas y luego me los... de lo que eran los personajes. Ah. O sea que supongo... Como el cura y el Facundo. Como yo, no me acuerdo cómo era. Sí, supongo que lo recordarás con cariño. O sea, que tiene además esas implicaciones un poco personales para ti, ¿no? Y... Sí, de hecho, la portada del juego... Sí. Sí, la portada, la pantalla de carga, uh-huh, es diferente a la portada, uh-huh, ¿vale? Uh-huh. Porque la pantalla de carga era la portada que hicimos nosotros, uh-huh, ¿vale? Que esta la hizo mi padre. Uh-huh. Y esto los de Proyín dijeron que hablar. Entonces los de Proyín la pusieron ellos. Ah. Al de Proyecto me dijeron que la montase yo, que la montamos así y dijeron que no, y luego me dijeron ellos. Ah. Pero la portada original es la pantalla de carga del juego, que son todos los personajes, uh-huh, todos unos encima de otros. Ah. Uh-huh. Y luego también, pues, cositas, digamos, que durante el desarrollo de la propia aventura y del propio texto, la propia manera de presentarse el texto ante ti, pues el uso, por ejemplo, de determinadas expresiones o de onomatopeyas, ¿no? Que aparecen bastante frecuentemente y le dan así, pues bueno, un toquecito, yo creo que especial, ¿no? Pues cambiando también el color de las fuentes, etcétera, ¿no? Yo creo que son cositas, detallitos, que yo creo que sí que colaboran a que bueno, pues la aventura sea como más amena, ¿no? A la hora de jugar. De todas maneras, ¿qué es lo que recuerdas de esa aventura que te dejara como especialmente satisfecho o que te gustó más? Bueno, esta, o sea, la parte de los gráficos me la curré bastante. Uh-huh. Me acuerdo que en esta quería darle un toque bastante profesional a los gráficos. Uh-huh. Incluso mezclé algunos gráficos de líneas con alguno de píxeles, uh-huh, para darle un poquito más de... que a mí me gustaban más los de Pixel, pero ocupaban más memoria y no cabía. Pero entonces hice un mix y luego pues también con el PAL se podían hacer algo de inteligencia. Podían poner algo de personajes y jugué un poquito con los personajes. Iba poniendo, al final aprovechaba intentaba aprovechar las cosas que daba la plataforma, pues me gustaba intentar utilizarlas. Y pues pero bueno, en este caso pues tenías algún pequeño diálogo con los personajes, y algún personaje incluso se movía por el juego. Sí, porque la propia pantalla cambiaba y había un... era algo que se echaba quizá de menos en las otras... En tus aventuras anteriores, ¿no? Que es la presencia de personajes con los que pudieras interactuar más, ¿no? Aparecía alguno en el Quijote, pero realmente no podías llegar a hablar con ellos. Que no se podía... El problema era que no se podía programar. Creo que no se podía o no era capaz. Y ya con Pablo ya sí que había una... Ya una estaba pensado para poder hacerlo. Al final... En el PAU... La limitación del digamos, la herramienta de desarrollo pues te limita por lo que puedes hacer. Y el PAU, pues esto lo tenía bien pensado. También lo que era bastante más sencillo. Podías negociar con los personajes para conseguir objetos. Podías pedirles ayuda también. Y bueno, yo recuerdo, por ejemplo, la pantalla final, que es... es un spoiler, pero yo creo que a estas alturas no pasa nada por contarlo. Pero bueno, hay un final muy prototípico de caballero besa a rana que se convierte en princesa, ¿no? Y la pantalla, por ejemplo, es chulísima. La pantalla final del juego, la verdad es que está muy bien. Esta no me acuerdo de esta pantalla, pero creo que era, me ocurre dos, que era esta y la de la bruja. Sí, yo creo que la de la bruja también era de Pixel. Sí, o sea, no era con la cara esta, era, con la cara este, con los pelos ahí como desperdigados como de punta. Sí, esa estaba muy bien también, que aparecía varias veces porque bueno, tenés que ir con ella para ir haciendo como la poción para convertirte en humano, ¿no? Y bueno, ¿y qué tal la respuesta de Proin, desde el punto de vista comercial, qué te comentaron o qué te dijeron? Bueno, nada, o sea, el problema es que las ventas son bajas. Son bajas, las ventas eran bajas y ya no era, o sea, las ventas no eran, ya no me preocupaba por mí, sino que al final tenía que subcontratar a otra gente para hacer según qué cosas y tal, pues era un poco, sabes, que al final era un lío. Y justo además era cuando empezaba la facultad, empezaba ya a ser, digamos, empezaban a aparecer el Amiga y el ST y todas estas cosas, y entonces ya lo dediqué al carpetazo. ¿Y te dedicas a temas que tienen que ver con ordenadores? Sí. Estudias informática y al final, bueno, pues acabas... Bueno, el hecho es que acaba naciendo una profesión de eso que empezó como una cosa más lúdica, ¿no? Sí, correcto. Y era algo... Bueno, no sé, tú habías tenido también más... O sea, más allá de lo que es tu actividad como programador, yo supongo que habías... ¿Que tenías ya algún tipo de conocimiento sobre ordenadores a otros niveles? ¿O realmente tienes ahí como una especie de cambio radical de actividad? ¿Dejas una cosa ahí ya definitivamente aparcada y te vuelcas en una cosa muy distinta? Pues paso a hacer videojuegos a estudiar en la universidad, sin más. Pero que tú habías tenido ya, digamos, contactos a otro nivel con temas informáticos, habías hecho o estabas haciendo ya otro tipo de cosas... O simplemente fue por un poco de inercia de he estado trabajando con ordenadores, me gusta el tema de los ordenadores, voy a lanzarme a informática a ver qué es esto. Bueno, a mí lo que me gustaba era, a mí me gusta hacer cosas, ¿no? O sea, inventar cosas, y lo que me gustaba de informática es que, a diferencia de otras ingenierías, con un esfuerzo razonable podías ver los resultados, ¿vale? Porque si tú, pues no sé, has de hacer un puente o has de hacer un túnel o montar una casa o lo que sea, pues también verás el resultado, pero digamos que el esfuerzo es diferente, ¿no? Entonces eso a mí era algo que me atraía mucho, que tú montabas y en un tiempo razonable pues podías ver lo que habías montado, pues verías el resultado, ¿no? Y bueno, me atraía y me puse donde estuve que intuí que podía ser interesante de cara al futuro. A nivel profesional acertaste bastante. Yo no acerté tanto, que me metí en arquitectura, que ya ves tú lo que hemos acabado los arquitectos, pero pero los informáticos desde luego ahí están, sí. Desde luego. Oye, por cierto, ¿qué es un Munri? O sea, esto es simplemente la luna y manipulada, ¿no? El Moon es de la luna y le pusimos, o le puse ahí un poquito de... el nombre viene de allí y lo otro viene porque todo juego que se preciaba en aquella época pues ponía cuál iba a ser el siguiente juego, ¿no? Entonces yo me acuerdo en el sobre Wood, me parece que era que ponían el nombre del siguiente, me parece que en el eso es. En el Arctic Moves ya me parece que anunciaban el Navy. Yo me acuerdo del Sabre Wolf, que era creo que era el Underworld, que anunciaba, o uno que nunca llegó a salir, ¿no? Sí. Y entonces había que ponerle ya ese esto, entonces le pusimos ese nombre. Nos veremos en un mundo. Nunca más. Que no llegamos nunca a un Munri. Pero bueno. Antes la nave. Sí. Y bueno, ahora que mencionas Ultimate, que lógicamente veo que todo jugón que se precie de la época ha tenido que quedar fascinado en algún momento por los juegos de Ultimate, ¿no? Supongo que tú no fuiste un caso distinto, ¿no? Claro. No, yo era un fan absoluto. De hecho, me acuerdo que yo les escribía a los ingleses. Sí. Tú le escribías a los ingleses. Y te enviaban los pósters. Entonces yo cada semana le envía, hoy a Ultimate. El otro día luego le llamamos a Osea. Escribíamos una carta, éramos españoles, no sé qué, y te enviaban los pósters de los juegos. O sea que conseguiste una buena colección de pósters a base de carta va, carta viene. Todos. De Ultimate los teníamos todos. De Ultimate, pero lo teníamos. Joder, qué guay. Y Osea también enviaba. Sí, a ver, me acuerdo que a varios le escribí a varios. ¿Qué pasada? ¿Y los conservas? No, creo que no sé si estarán en casa de mis padres. Creo que no, creo que solo me lo ventilé. Qué chulo. Bueno, pues, y por cierto, una pregunta que te quería hacer. ¿Tú eras conocedor de...? Porque es que con el Quijote ocurrió luego una cosa curiosa, ¿no? Que a finales de los 80 se le como una revisión, ¿no? Con una serie un poquito distinta que le llamábamos los IPSA, que cambiaron la imagen y entonces ya no aparecían referencias a Romagosa, a los dibujos animados, sino que aparecía como una especie de grabado antiguo. Y aparecieron también versiones como para, por ejemplo, para PC, para compatibles, que programó otra gente. O sea, yo no lo sé, yo esto la verdad... no lo sé. La de PC no sé si era la misma que la... O sea, nosotros hicimos una para PC, que la hizo un sitio en Madrid, que lo hizo el gráfico. Y no sé si es esa o no. Pero las reediciones estas que dices, que si son el mismo juego, pues no lo sé, porque sinceramente al final yo ya no sé lo que llegué a venderles a los de Dinamo. Porque al final te cedías derechos para hacer un pack, para hacer no sé qué, entonces te pagaban, ¿no? Oye, si hacemos el pack 2x1, te pago, y ellos iban a pico, te pagaban tal. O ahora va a salir, lo van a regalar con el Amstrad, van a regalarlo, te pagamos tanto, venga. Y al final creo que alguna era que ya le dabas allí todo y no sé, ¿sabes? Entonces es posible creo que quebró, ¿no? Sí, bueno, llegó un momento, yo creo que esa, en la época esta en la que estaban sacando ya juegos de... pues para compatibles, bueno, eso se comentaban que era una línea que sacaban en cajas de cartón pues orientada a otro mercado, ¿no? A tipo, pues, no sé, gasolineras y no sé qué otras cosas. No sé. Pero, no. Pero bueno, esto, el de PC, por lo visto estaba hecho en BASIC. La persona que lo hizo, la versión fue Victoriano Gómez, que no sé si es la persona a la que te... Ah, sí, sí, es la misma, sí, sí. Es el mismo. Ah, pero es una persona que entonces tú conocías o tú buscaste para que hiciera esa versión, ¿o? No, esta es de Dynamic. O sea, esta la... O sea, este lo pillaron, o sea, lo contrataron de Dynamic. Ah, vale. Y yo le hice los gráficos. O sea, yo de las versiones de la DTC hice los gráficos. O sea, en Magenta y... Sí, la CGA famosa, sí, sí. Y el otro, él lo programó. Uh-huh. Este salió por Dynamic, no fue mucho, o sea, un 5.4 y tal. Eso es. Sí. Bueno, los tengo aquí todos delante, ¿eh? Estoy hablando contigo y tengo aquí todas las versiones. Ya te mandaré una fotito para que veas que es verdad, ¿eh? Que no es un que no es un faro. Y bueno, el caso es que yo supongo que pensarás que estamos un poco locos, ¿no? Porque después de 30 años... aquí estamos un poco dándote la lata para preguntarte por estas cosas y tal. ¿Qué puedes decirlo con sinceridad? O sea, si crees que estamos locos, pues comentarlo con franqueza, pero eres... Cada uno tiene su locura. Tú eres un poco conocedor de bueno, pues de esta afición que hay ahora por los juegos antiguos y por aquellos tiempos. Sí, sí, sé que hay gente que tal, pero no... sé que hay, pero no tengo ni idea de qué hay. Uh-huh. Hombre, lo que pasa es que, claro, yo sí que es cierto que la perspectiva, o sea, por lo menos eso hemos podido comprobar nosotros, ¿no? Que la perspectiva de los que fuisteis protagonistas de aquella época de alguna manera y los que lo vivimos como usuarios, pues es diferente, ¿no? Porque bueno, para ti, o sea, tú lo recuerdas de otra forma, evidentemente, y nosotros lo recordamos pues como empezó un poco la entrevista, ¿no? O sea, en mi caso, bueno, pues mis abuelos, que desgraciadamente ya no están, pues fueron los que me regalaron un buen día esa aventura que tú creaste con tanta dedicación con el GAC, ¿no? Ese gran lanzamiento que iba a ser con Dynamic, y para mí era ese super juego que me regalaron y que estuve devorando durante un verano. Allá por el 87, o sea, fíjate si ha pasado ya tiempo, 30 años, ¿no? Con ese objetivo lo hacíamos. Efectivamente. Para que la gente disfrutara con él y pasase un buen rato. Y bueno, lo más sorprendente es que, fíjate, 30 años después, pues, no sé si gracias a la red o, bueno, fundamentalmente gracias a ti, porque te prestas a hablar con nosotros, pero que aquí estamos charlando, ¿no? A mí, estas cosas, y yo que tenía, ya te digo, muchas ganas de hablar contigo, a mí me resulta muy increíble. Lo que pasa es que seguramente el grado de perplejidad que tengo yo o que tienes tú no es el mismo. Tú estarás diciendo, oye, en fin... No, seguramente el grado de perplejidad es muy mayor. Pero esto es así, ¿eh? O sea, hay bueno, esto pasa, digamos, con más gente, porque de pronto pues tienes acceso a cosas que en su momento no pensabas. En aquel momento nosotros pues veíamos aquellas siglas, ¿no? Aquellas siglas del Jorge al revés, ¿no? Y ahora, bueno, pues la gente tiene oportunidad de escuchar en este caso de tu boca, pues toda esa la historia de aquellos años, ¿no? ¿Qué es lo que más, bueno, no lo sé si tú eres muy de echar de menos las cosas o no, o simplemente, bueno, pues de recordarlas con el cariño o no cariño que puedan merecer? Pero ¿qué es quizá lo que más añoranza te produce o lo que recuerdas con más cariño de aquellos años? Pues no sé, chico. Nada en especial. Recuerdo momentos de ilusión y tal, pero no... Nada en especial. ¿Y el contacto con Pablo lo sigues teniendo o no? No, la verdad es que no. Hace tiempo que no la veo. Bueno, pues a ver si hay... A ver si por uno de estos azares de la vida hay suerte y resulta que nos escucha. Y bueno, pues también él puede revivir sus partes de vivencias ligadas a tus juegos. Y nada, a mí no me queda más que agradecerte mucho el que hayas estado con nosotros, agradecerte mucho esta entrevista. Y bueno, pues que te mandamos un abrazo muy fuerte desde el programa y un abrazo muy fuerte en particular. Muy bien, pues venga, encantado. Muchas gracias. ¿Sí? Llegó el momento de las despedidas. Siempre es triste este momento, pero termina este programa un poco más breve de lo habitual, pero esperemos que muy intenso. Bueno, Javi, hasta el próximo programa. Pues sí, ha sido breve pero intenso, como se suele decir. Y bueno, sobre todo, felices fiestas, feliz año. Y no me, se nos ha olvidado antes y no lo quiero dejar fuera. Felicitar a Jesús por el crowdfunding de las viñetas, que ha sido un exitazo. Ah, muchas gracias, hombre. Pues a ver si ya me pongo a currar con los dibujos de todo el mundo y salen cosas bonitas. Que por cierto, ahora que lo dices... una de las cosas que me ha gustado y que me ha, y que me parece muy chulo es que o sea, he recibido encargos de hacer dibujos sobre juegos de todas las plataformas. O sea, quiero decir, el que verdaderos aficionados pro de MSX hayan colaborado y que te pidan, oye, hazme un dibujo del Metal Gear de MSX, o sabes, eso, esa es la que bueno, que es además la tónica, por otro lado, ¿eh? Eso es lo normal y es lo que más te encuentras, ¿no? Pero es lo chulo de esto, ¿no? Al hilo de lo que comentábamos antes, ¿no? Que todo esto es una única cosa, que todos estamos en la misma afición y que nuestro programa lo escuchan aficionados de todas las plataformas y a nosotros nos encantan todas las plataformas y nosotros escuchamos a su vez programas de cosa a otras cosas y de esto se trata, de aprender los unos de los otros y disfrutar de una afición común, llame como se llame. Así que bueno, pues que gracias, Javi, y gracias a todo el mundo que ha colaborado, que de verdad que ha sido para mí ha sido una ilusión muy grande. Y bueno, ya que estabas hablando, Jesús, que hasta el próximo programa. Nada, que volvemos muy prontito y que bueno, que tengáis un año estupendo, muy retro, y que os vaya todo muy bien. Y un servidor, Alejandro Ibáñez, que se despide, no sin antes recordar la dirección de la página web, elmundodelespectrum.com, la dirección de correo electrónico, elmundodelespectrum@gmail.com, y que estamos en Facebook y en Twitter y en Instagram para interactuar con vosotros. Bueno, lo dicho, hasta el próximo programa. Adiós.